que nos escuchan. Estamos de nuevo en Radio Cartón, un equipo muy agradable. Contamos con Junior, Lemus, producción, mi compadre Sergio Fongo Jazz y Susana García. Y voy a comentar algo. El jueves hubo una tocada que nos la pasamos muy bien. Estuvieron Pedro Zavala en sus dos etapas de grupo. El primero fue RIP, aquellos de los finales de los 70s, principios de los 80s, en el Casino Modelo. Los recuerdo. También estuvo en la etapa de Medusa, que también tocó mucho en la Mutualista. Pero dentro de eso me recuerdan las tocadas que vivíamos en aquellos tiempos. Precisamente uno de los objetivos es el reconocimiento a los músicos tapatíos de aquí de nuestra ciudad y además a todos aquellos que participaron de alguna u otra forma. Tenemos los que eran del barrio y estaban en todas las tocadas, eran los galanes, rifaban con las chavitas del barrio, porque aparte, pues bueno, ser músico tiene su cualidad. Y la otra parte era los que abrían para los estelares, que estamos hablando de Spiders, de Toncho 39, Fachada, toda esa gente que en su momento estuvo en la cúspide y siguen estando y fueron los que les dieron el calificativo a Guadalajara como la capital del rock. Pero también estaban los que abrían para ellos, que le calentaban el escenario, como Pedro Lasquil, como El Hongo y como muchos grupos más. Y precisamente el día de hoy iniciamos, porque han sido ahorita los programas que se llevan de gente que ya tiene un reconocimiento, también los que vamos a hablar tienen un reconocimiento, pero ellos son de un barrio del oriente de la ciudad y, para ser más específico, de la colonia Yáñez, colonia que no le gustó al político y escritor porque era una colonia polvorienta, no le gustó nada, lo hizo expresivo en aquellos tiempos, pero también eran vecinos de Susana y vecinos míos. Y hay una razón por lo cual los invité a los del grupo. Son dos chavitos que eran cuatro, nada más pudieron llegar dos. Y dos que fueron la influencia en el barrio. Es un reconocimiento que tengo a ellos porque eran más grandes. Y yo recuerdo que ellos como chavitos tomaron como una influencia. Les sirvió, los apoyaron mucho. Y esos chavitos llegaron a tener un movimiento muy especial, que ya hablaremos de ellos. Mis queridos vecinos de la colonia Yañez, nuestros vecinos, que los aprecio mucho. ¿Quién tengo aquí? Mi nombre es Felipe Vázquez y soy baterista. Perfecto. Del grupo. Yo, Mario Hernández, y la guitarra. Bien. Ellos dos, y más dos, otro Jesús, su hermano, en el bajo de Felipe. Y el Colunga, un chavo que desde también muy temprana edad, de familia de mariachi y sabe bien de música. Ellos conformaron un grupito a la edad de ¿qué año, Felipe? Yo tenía como 9 años. Perfecto. Mario. Yo ya 16, por ahí. Colunga. El igual Colunga y Chuy también, de mi edad, por meses. ¿Y tú qué tocabas, Mario? En ese tiempo el bajo. Y había otro, y tu hermano Chuy. Chuy tocaba la otra guitarra y Colunga era el líder, el vocalista. Sí, por su conocimiento musical, ¿no? Bien. Su papá. ¿Cuál era su nombre en ese momento? En ese momento nos llamábamos Sal y Pimienta. Precisamente tomado del cómic por la edad. Ajá, porque chavitos, eran unos chavitos. Chavitos, y nos gustaba echarle sal y pimienta. Y, sí. Y dentro de esos dos jóvenes que tenían ya tenían callito en la música, es Ramón el Monkey, no seas metiche, cabrón, el Monkey, Ramón, hermano de Felipe y hermano de Chuy, y ¿qué instrumento tocabas? Preséntate, Ramón. Buenas tardes, yo soy Ramón Vázquez Ramírez, apodado Ramón Vázquez Navajo. El Monkey, yo siempre supe del Monkey. Sí. ¿En qué grupos tocaste en el barrio? Inicié en el 40 Faces y luego después hice el grupo Navajo. Navajo, yo que recuerdo muy bien. Sí. ¿Qué edad tenías, Ramón? Empecé de 14 años. ¿Otro grupo que hiciste? ¿No estuviste en Scorpio? No, eran mis amigos nada tus más. Tus cuates, sí. Bien. Y siempre en el rock and roll, ¿verdad, Ramón? Yo yo toco de todo. Sí, pero específicamente, pero siempre, más sí. bien sí, rock and roll, ¿no? Rock and roll. Y sí. tenemos un personaje de nuestra colonia, que él también ya, y contemporáneo a Ramón, por eso fue la invitación, que es un compa. Preséntate, brother. Ok, buenas tardes. Yo me llamo José Guadalupe Ruiz, por mal nombre La Ampolla o Lupo. Y pues, amigos todo el tiempo de estos chavos, amigo del Yombi, hace muchos años. Y pues con alguna actividad musical por ahí. ¿Bandas, grupos, tus primeros? Ah, mi primer grupo cuando tenía como 15 años, 16, se llamaba Burbuja. Y le puse así porque así le decían a mi novia, la que es mi esposa hoy. Ah, órale. Y le decían Burbujita de cariño, entonces yo le puse Burbuja al grupo por en honor a ella. Y después se acabó eso y entré al Hongo. Y del Hongo me salí y entré con Toncho Pilatos. Parte de Toncho Pilatos, integrante de Toncho Pilatos. Recordemos algo que he dicho, que también dije hace 8 días que estuvo aquí el Pastel. Uh-huh. Toncho Pilatos tiene 2 etapas muy distinguidas. Uh-huh. No tuvo grupo malo. Por donde anduviera ya el señor Pingüino, Rancho Nuevo, donde se presentaba últimamente Toncho, llenaba de cholitos, tonchitos, y llenaba. Pero tiene 2 específicamente que son el primer disco, Toncho Pilatos, en la serie Rock Power, sí. y el segunda vez, como él mismo lo anticipaba, ¿no? Entonces, entre esa etapa estuvo tocando Lupo, que era muy grato. Me acuerdo que un día mi hermano Alex me dijo que daba mucho gusto ver sobre el escenario del modelo a Lupo. Pero retomemos, ¿por qué empiezan ustedes tan morritos e inquietos a hacer música, Felipe? Pues siempre nos gustó la música. A mí desde chiquillo, o sea, me gustaba cuando ensayaba a mi hermano ahí en la casa. El Monkey. El Monkey es mi carnal. Dejaban los aparatos ahí, dejaban la batería, y no, a mí como me gustaba agarrar la pinche batería. ¿Qué edad tenías, repite? Tenía como 8 o 9 años, y no, yo decía, veía, hijas de su chingada, se ve que le hacen padrote, se me hacía fácil, y yo la agarraba a escondidas, porque ya le daba de, y que me cachan una vez, me pusieron un regañadón, ya lo andes agarrando, por favor, ya Diego el batería me hizo el paro, no. Tú agarra y la chingada. Pero el aprender técnicamente el aparato, el instrumento, perdón, mejor dicho, ¿a qué te lleva? O sea, a escuchar al grupo de tu hermano. Me llamó la atención, o sea, ¿cómo te diré? La música siempre me... La música me la llevo dentro, a mí me encanta. O sea, nomás con oír a mis hermanos y oír música rock, se me olvida todo, Toño. Yo, mi instrumento, para los lo amo. Que, si no lo han visto, pero los que lo han visto, y yo le digo a estas alturas, ya de 40 años en esto, aproximadamente 50, me atrevo a decir, tocas hasta dormido, cabrón. Me gusta, le da unos madrazazos a la batería. Me gusta sentir la música, me gusta disfrutarla, porque cuando estoy tocando se me olvida hasta mis problemas, todo, mi nombre, o sea, ya. Saco todo ahí, bien, me encanta. ¿Cuántos años tienes tocando entonces? Ya desde los 9 años, ahorita tengo 55. Llevas varias décadas. Sí, bien. ¿Cómo está en que se empieza a fraguar entre los niños en el cual te encuentras tú, Mario? ¿Cómo empiezan a fraguar? ¿Por qué le empieza la batería? ¿Tú cómo en la guitarra? ¿Y cómo es de que vamos siendo un grupo? Platíquenme de eso. Lo que pasa es que pues vivíamos a la vuelta de la esquina. Empezábamos haciendo ritmos, ¿no? Sí. Tenía una grabadora él, la traía, tenía tumbas, guitarritas, y vamos a hacer unos ritmos, ¿ah? Sí. Los grabábamos, se nos hacía suave, y de ahí nos empezó. Pero tú la guitarra, sí, cabrón. Lo que pasa es que mis hermanos, también te acuerdas que tenían el Black Knight, donde estaba el Tarolas, Chuy. Tarolas, Chuy, Jorge. Tu hermano Toño. Jorge. Mi hermano Tony. Tony. Y también pues los veíamos ensayar, íbamos para acá con Es Navarro, que andaban en todo, con todos los grupos, aparte eran familia, es compas. Que en todas las colonias había 2-3 grupos, y estaba el Burbuja, sí, estaba sí. A veces nos corrían, Toño. ¡Hola, pinche su casa! Sí. Entonces íbamos a verlos ensayar, y pues a mí me empezó a gustar porque mi hermano Chuy tocaba el bajo, sí. Ahí con Black Knight. Sí. Y ya, no, pues agarré el bajo yo, y luego conocimos a Colunga, se nos juntó con sus guitarras y la frega, pero puras guitarras le dábamos, nos enseñaba tonos y él fue el que te enseñó a tocar la guitarra, vamos a decir y así. El bajo, pues más bien. El bajo. Y Chuy, el hermano de Felipe, la otra guitarra. Nada más ya por cuestiones de que empezamos a tocar y nos dejaban ensayar con abajo, con Black Knight, con en muchos lados nos daban permiso. Nos daban chance de ensayar. Un ratillo. Inclusive yo hablé en la semana para hablar con Toñito Ibáñez de Pedro Lasquil y él me dijo muy acertadamente que ustedes iban con el Coria. Sí, yo me acuerdo, el Coria también era músico, me recuerdo su hermano en un grupo muy bueno, Steel Hammer. El Z4. El Z4, que también voy a invitar a Loco y a ellos, precisamente, también fueron parte de eso. Me dice que los veían ahí y todos sabían y tenían su curiosidad porque eran unos chavitos, repito. ¿Tú cómo los veías, Lupo, en este sentido de tú ya ser un músico, ya tener un grupo y los chavitos andaban de inquietos haciéndole ahí ruido a los instrumentos? Pues los veía y me daba gusto verlos porque tan morrillos y que tocaran también, ¿no? Porque decía, no, yo pensaba, dije, estos chavos sí van muy bien. Porque sí, desde morrillo, sobre todo este muchacho Felipe, estaba ahí en morrillo y le pegaba unos fregados a la batería que yo decía. Yo pensé inconsciente o conscientemente, estos chavos van a armar algo chido. Y parecía que andaban en pañales, cabrón, o sea, tan chiquitos y más este. ¿Y tú, Monkey, cómo veías a tus hermanos? Pues yo los veía bien, o sea, yo pensaba que era un pasatiempo para ellos, exacto, pero ya después empecé a ver que le tomaban más en serio. Y ya y ahí iban agarrando su paso y yo dije, pues hay que apoyarlos. Y de hecho, yo ya estaba retirado de la música un tiempo cuando me casé. Y ellos le seguían. Y ellos me invitaron, me dijo Colunga, oye, nos falta vocalista, Leo, pero pues... yo los veía muy chavos. Sí. Le digo, no tengo tiempo. Dice, no, pues mira, te mandamos el cassette de las canciones y tú nomás en el tono que están y vámonos. ¿Te acuerdas de las canciones? Sí. ¿Cuáles eran, por ejemplo? Pues eran puros covers. Puros covers, sí, pero sí. Eran de en Guanajuato somos re buenos para los covers. Sí, y nos gustan tanto como público. Y me llamó la atención que los ejecutaban muy bien los covers. Dije, no, pues entonces sí canto con ellos. Estos chamacos, niños, nacieron para eso, al igual que ustedes. Pero ellos, repito, son más chicos, ¿no? Sí, yo más. O sea, obviamente. Sí, yo estoy muy, muy adelantado a mi edad. Y tú, Mario, ¿cómo fue el cambio del bajo a la guitarra? Ah, porque Colunga, su papá se lo llevó al mariachi. Entonces él era el líder y, ay, su madre, nos dejaban las tocadas. ¿Y qué hacemos? Entonces yo me cambié a la guitarra y pero ya bajo. Tenías nociones, ¿no, Mario? Sí, ya, yo iba... Porque yo me acuerdo que a mí de Black Knight que me gustaba escucharles era My Sweet Lord de George Harrison. Tus hermanos la tocaban. Sí, tocaban... Y el Tarolas. Suaves, sí. Al Tarolas también lo vamos a invitar. Ajá. Y entonces cambiaste y empezaste. Cambié la guitarra y ya el grupo lo hicimos ya así, nada más. Chuy, Felipe, yo y Ramón. Y cuando iba a Colunga, pues tocaba. Y ya en ese inter, se llevaron a Felipe Alongo y a Ramón. ¿Cuánto duró ese tiempo en que empiezan a integrarse a Longo? De sal y pimienta a la integración de Longo. ¿Algún qué? ¿Tres, cuatro años o qué? Después que estaba Lupo ya con Hongo y se jaló a Felipe y a Ramón. Entonces eran ya con Manuel. ¿Y quién era el otro guitarrista? ¿Alvarito o no lo trae? No. Andaba solo Lupo, ¿no? Yo solo. Nos quedamos íbamos a hacer una girilla con Toncho. Yo estaba en el Hongo, íbamos a hacer una gira con Toncho. Iba Toncho, Rebel de Punk de México. ¡Órale! Y nos invitó a nosotros. Entonces, pero nos quedamos sin bajista y sin baterista. Entonces yo me acordé de ellos y les dije, ¿saben qué? Pues, ¿cómo ven? Y no, pues, órale. Y que nos aventábamos la gira hambrística. La gira hambrística, muy común en el rock and roll. Como también decía Beto López, en paz descanse de Toncho, que los rock and rolleros tenían muerte natural, bien pedos. Entonces, y con hambre. Y con hambre. Por eso decía Toncho una frase que Fongus puso, plasmó en su primer disco, que es una frase que dice, por eso me gusta el rock, porque se sufre, si recuerdan. ¿De ahí se disuelve Sal y Pimienta? Sí, se por un tiempo. Luego ya me jaló Lupe a Lo Longo. Que pasa es que, perdón, disculpa, pero déjate. Sí. Pasó eso de la gira que te digo, y llegando fue cuando se salieron Lupillo, Beto y el Gallo en ese tiempo en el bajo, y entonces Toncho me habló para que me fuera con ellos. Ah, sí, sí, recuerdo, entonces salía para hacer Trapecio. Ándale. Sí, ándale. Sí. Toncho no me habló, entonces luego cuando yo le hablé al Mario para que se viniera, ya hicieran un güey. Y ya que Ramón tocaba el bajo, fue el que grabó el primer disco de Hongo. Pero espérenme tantito, sí. Pero Sal y Pimienta, ¿dónde tocaba? Donde nos invitaban. Veíamos tocando el Burbuja, íbamos a echar palomazo, Black Knight, yeah. Y ahí. Y ya después, al Rive, a varios grupos. Entonces porque aparte, todo mundo los conoce. Pues es que éramos bien metiches toda la fiestas que era habían. Una gracia, era una gracia. Me di cuenta, Toño, que las fiestas de... Me llamo Toño, el Jombin se llama Toño. Ah, Jombin. No. Perfecto. Somos del barrio, sí. Entonces, hacían fiestas patrias de la colonia. Y ahí va. Y ahí iba Sal y Pimienta, que... 15 de la años iglesia de, y ahí íbamos. Pues como... Y no ganaban, ¿verdad? No. Pues nos daban para el transporte. Y... A la fecha, no ganamos nada. Le ponemos más bien. Y les invitaban de lo que había en la quinceañera. Fiesta sí, que había. Sí. A nosotros, fíjate que nos gustó siempre, como a Mario, a Colunga, cuando éramos Sal y Pimienta. Hay fiesta, vamos a ver si nos dan chance. Órale. Palomazo. A ver si nos dan chance, palomazo. A mí me daba miedo. Yo me acuerdo que otro compa de ustedes era este. Lato, ¿cómo hay? ¿Quién? Talo. Era guitarrista de Ramón de Navajo. Bien compa de ustedes, todo sí, mundo. Todos, y todos. Repito, había un aprecio. Los querían, cabrones, por simpáticos y chiquitos. Y aparte, para los que no lo pueden ver, véanlo después en YouTube. Estaban bonitos los cabrones. Todavía aguantan ahí los cabrones. Pero era un seguidero de chiquillas, cabrones, ¿verdad? Así es. Ahora también. Todavía no, si lo galán no se les quita. Morritas, pero ya de 50 para arriba. Sí. Todavía tienen el complejo de la campana, ¿verdad? Tan galán, cabrones. Entonces. Como me dicen mis hijos, ya te vas con tus admiradores. Ya. Bien. Ya te vas con tus fans. Pero, ¿cómo está? Anticipándome a lo de Hongo. Logran grabar un sencillito con nombre del grupo Arena. ¿Estaban con el Hongo cuando sucedió eso? Sí. ¿Ah? Sí. ¿Y el proyecto de Arena, de quién fue grabar? Fue de Colunga, las dos canciones él las compuso pues nos gustó pues porque estaba de ese tiempo la onda medio pop, sí. Juvenil de Sombrero Verde, sí. Los clips que eran Rostros Ocultos. Y la onda de Menudo, pues, también. De Menudo, sí, entonces, recuerdo. Ustedes, ya estamos hablando de los 80s. Sí, y pues hicimos dos canciones así pop y las grabamos y sonaban en radio. ¿En qué estación, te acuerdas? En Canal 1410 y Radio Órale, Variedades. Órale. Nosotros hablábamos, oiga, ¿puede poner? Y ya las ponían. Me complace con la canción. Es que antes no había payola, antes era de, sí, como están pidiendo y la baila. Ponían. Y nos ponían a concursar con los de ese tiempo, pues, grupos. Estuvieron en la Concha Acústica, sí, cabrones. A ver, platiquen eso. También en las, por ahí yo creo las últimas fiestas de octubre que fueron en la Concha Acústica. Sí. En el Agua Azul. Fuimos a tocar ahí, esa vez estuvo Lorenzo Antonio, era el mero mero. Uno de pop, ¿verdad? Sí, un chévere, sí. Él era el mero mero y ya pues nos metieron a tocar ahí en la Concha Acústica. Estuvo ¿por medio de quién o cómo? Leonor, una que era representante de los clubes de Menudo. Ah, órale. Ella nos ayudó mucho. Metió ¿Y hubo feria? No, una promoción. No, y aparte, dice Lorenzo Antonio, vio una manta de las muchachas fans de nosotros, Grupo Arena, y lo dice él en su presentación. Un saludo a las de mi club de fans de Arena. Y estaba saludando con sombrero ajeno, cabrón. Eran las 5 que llevamos nosotros. Antepongo que cualquier persona que sabía que iba a tener a esos chavos aquí, iban a estar de mamones. Desde que yo tengo el uso de razón, te voy a preguntar, bueno, ya vamos posterior. Entonces, se unen a Hongo gracias a Lupo. A Lupo. Y el Monkey también entra. También entra. El disco de Arena fue más bien de compas, está en las colecciones de los compas. Sí. Yo lo tengo, gracias a ustedes que me obsequiaron uno. Inclusive hay un compa que no me acuerdo del nombre que hace la enciclopedia del rock en México, así con derechos y ten mucho cuidado, no te vayas a meter, él es de la capital y yo le regalé, yo le dije de ustedes porque hace un árbol genealógico gigantesco que cada vez que le dice un nombre va a la tecnología a ponerle el nuevo. Yo le dije de Antihuasic, de ustedes, de aquí de Guadalajara, y ahí está en ese árbol genealógico del rock and roll en México, Arena. Entonces, posteriormente se integran al Hongo. Ajá. ¿Quién? Felipe, yo y Ramón. Y estaba... Lupo se fue para... Para Toncho. Para Toncho y entró este Alvarito, Álvaro Perales. Alvarito también fue de Toncho, ¿no? Un relojero, también. Creo que era relojero. No, era de talla madera. Algo así, me acuerdo, de lentes, ¿no? Sí. Que no era tanto del rock and roll, era músico... Versátil. Versátil. Pero sí, también de rock desde antes. Ustedes se codearon con gente versátil, ¿no? Sí, por... Sí, sí, pues, indiscutible, muchos... cabrón. Ajá. Ya. Y entonces se integra Hongo y tú, Ampolla, a Toncho. Ajá. ¿Qué uh-huh. años? Era como 80, 81. Algo principios años, de los 80. Sí. Ya había grabado Toncho su disco, ¿verdad? Sí, ya, sí. Te digo que ya se fue cuando se salió Beto. Ya quisieron trapecio. Con Toncho. Y ahí ya fue cuando empezamos las canciones que había dejado Lupo y los otros... Las empezamos a hacer a nosotros, a ensayar y fue que hicimos el primer disco de Hongo. ¿Tú fuiste parte de la composición de Hongo, Lupo? Del primer disco, a lo mejor no está bien que yo lo diga, pero yo pienso que yo le puse toda la música. La música. La primera. Al menos la primera disco que hicieron ustedes casi a todas. A mí me gustaba mucho la etapa de Hongo, pero con los otros tres músicos y Meño que interpretaban... A Three Soul in My Mind. Ajá. Yo me encantaba ir a verlo porque, bueno, ya como coleccionista de rock mexicano me gustaba mucho el Three Soul in My Mind. La secundaria donde dabas clases. Y también tocaban allá por Pablo Valdés en un jardín que la barrera era un lazo. Sí. Ya nomás había cabrones que cruzaban el lazo y andaban a baile y baile, ¿no? Entonces, ahí me recuerdo. Pero ya cuando ustedes se integran, que me están diciendo la manera que integran, pues empiezan ahora sí a despegar, ¿no? Porque Hongo pegó mucho en el DF, yo considero, desmiéntenme, por el sonido que llevaba ya el Meño, como con una cierta influencia de Toncho y grupos mexicanos. Ajá. ¿Es correcto? Sí. Correcto. Y ustedes se adaptaron perfectamente. Ajá. ¿Dónde grabaron? Ahí en Cronos, donde grabó... Fongus, Toncho. Camino que abrió Toncho, ¿no? Ajá. Que era una compañía de música versátil, ajá, mexicana, con Chayito Valdés, inclusive el estudio así se llamaba. Ustedes le batallaron algo, que tú te metiste al baño a tocar la batería, dado que la empresa no tenía los conocimientos de rock and roll, ¿no? Sí, pues como yo la guitarra le ponía distal para que sonara, según yo, más pesado, y me lo quitaban, no, suena muy feo. Pues ni modo, así. ¿Y quién salió? Estaba en ese tiempo, había un compa que creó, que apaga tu chingadera, cabrón, que ya era un maestro en la grabación, ¿no? Y músico del grupo La Corte de Cantarranas. Rayito, Rubén descanse. Montes. En paz descanse, Rubén él, Montes. Él era también con nosotros, fue asistente, creo, el ingeniero Jesús Femat, ¿no? Jesús Femat. Sí. Ah, ahora sí, sí tienes razón. Sí, y nomás ya... Enseguida de ese disco, integramos a Manuel Colunga al grupo y a Chuy. Y ya, ¿al Hongo? Sí, y ya Ramón dejó de tocar el bajo. ¿Tú te fuiste a algún grupo, Ramón, o ya paraste? Sí, fue en el 83, fue cuando me llamó Rigo. Se fue también con Toncho. Rigo, digo, Ramón el Monkey pertenece a un evento muy reconocido y muy recordado. Cuando te tocó a que Toncho Pilatos fue invitado a participar en el concierto de Quad Riot en el Estadio Jalisco, ¿es correcto? Sí, así es, sí. ¿Quién y quién eran? Era en la guitarra, era el Pachuco, se llamaba, o se llama Gabriel, estaba Rigo, estaba Lupillo y Toncho. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Y tú estabas, Lupo? No. ¿Todavía no? No, yo ya había pasado por ahí. ¿Ya habías pasado? Sí, yo había entrado y salido como 2-3 veces. Bien, sí, entonces, yo pienso que tuve mucha suerte en ese evento. Porque fue un evento rock and rollero y el estadio tenía buen número de personas. Ah, sí, claro. Muy importante. Sí. ¿Tú cuánto tiempo estuviste con Alfonso en el grupo? Como 3 años. Ah, siempre sí. Estuviste un rato. Sí, íbamos mucho a México, a muchas también. Partes. ¿Cuál fue tu experiencia al haber estado con Toncho? Pues yo en un principio cuando conocí a Toncho Pilatos, estaba yo con el Hongo. Y yo decía, yo tengo que estar en ese grupo porque me gusta mucho su música. Y entonces se me hizo porque me habló Rigo y me dijo, oye, ¿no quieres venir a ver unos bajistas que van a hacer una audición con nosotros? Y yo, sí, y fui. Yo ya me había salido de con mis hermanos. Uh-huh. Entonces ya habíamos alternado muchas veces con Toncho y pues éramos amigos. Y ya fui y todo, y ninguno le gustó a Rigo ni a Toncho. Fueron unos... ¿Recuerdas algunos sin nombres? Que, o sea, hubo pues mucha gente. No estaba muy adentrado en sus amistades, pero pues ya me dice, bueno, pues ni modo, ¿te quieres calar? Le dije, no, ¿cómo crees? Yo todavía no me sentía apto para estar ahí, pero yo le estaba luchando. Hice la prueba y todo, y me dijo Rigo, ah, pues échale, te quedas. Y yo dije, ¿qué sentiste? Espérame. Pues yo no creí. Yo dije, no, pues, ¿por qué o qué? Dice, no, pues es que no, ninguno nos gustó. Y tú ya más o menos. Necesitamos un cargador. Tú más o menos te la sabes y las ejecutas como es. Qué chido. Aparte de todo lo que me enseñó Rigo. Le dije, padre, y ustedes, llegué a mi casa exactamente, y... A eso iba. ¿Qué sentían ustedes como ser tu hermano, como ser cuates de la Yañez, como ser cuate de grupos anteriores? ¿Qué sintieron? No, pues mucho gusto. Arrímese, cabrón, usted mucho, que es cantante. Mucho gusto. Pero ¿cómo me hizo? No, cabrón, por favor. No, pues mucho gusto, pues, que Ramón, mi hermano, que... Entrar a Toncho Pilatos era un orgullo, pues. Lo mismo te pasó a ti. Sí, a ver si Lupo. Jalaba con los boletos del estadio y no, nada. Nada. No, nada, no jalaron. Sin cargadores. No. Yo me acuerdo haberlos visto. Y pues es que así como ustedes, como amigos y hermanos, también nosotros como compa, te digo, te recuerdo con aquella chamarra de barbita setentera que te subías al escenario del modelo, repito, y era chido saber porque. Sí hubo muchos Tonchos, muchos grupos, repito, hasta su final que murió en la casa del otro Lupo danzante, que me acabo de enterar por Ampolla, que murió ya también, o sea, y como dijo Beto López, por causas naturales, entonces estoy de acuerdo. Yo todavía me acuerdo de una anécdota que me... Adelante. Que me hizo un muchacho en aquel tiempo... me dijo, tú todavía no estás preparado para estar con Toncho. Y Toncho estaba a un lado mío. ¿Te lo dijo previo a eso? Previo a eso, previo al toquín. Ya. Ahí en el estadio. ¡Ora! Y dije, pinche envidioso. Toncho estaba a un lado mío y me dijo, espera, ¿ya ves cómo era Toncho? Sí, muy especial. Dice, espérate, ¿qué le estás diciendo? No, pues nada. Dice, sí, oí el comentario. Dice, quiero que sepas que él estaba con el Hongo y cuando entró con nosotros, no es porque yo te lo diga, ya da un paso más adelante. Claro, dice, claro. Y cuida tus palabras. Es que aquí todos coincidimos, el primer Toncho, el segundo Toncho, el tercer Toncho y todos los Tonchos, fuimos admiradores de él. Fuimos muy admiradores de Alfonso y su grupo. El grupo en el que tenía el momento, Susana y yo conocemos un músico, ¿cómo se llama, madre? Carnalita, el chaparrito de las botitas que se tiende, machín. Rodarte, ¿cómo? Arturo Rodarte, se lo identifica, ¿no? Sí. También fue parte de las últimas. Con Tucho no. Entonces, tocó conmigo y Pastel. Tocamos y juntos Pastel. Pastel Pilatos, digamos así. Entonces, eso es, sí. Hay otros, pero ya cuando andaba en Rancho Nuevo y eso también lo acompañaban otros compas ya así de ¿cómo les puedo decir? No tan populares, vamos a decir, sino que pues le hacían el paro a Toncho y lo hacían bien. Lo hacían bien. Entonces, pues qué bueno que estuvieron considerando ustedes dos en Toncho, ¿no? Sí. Ramón cuenta, el otro un día me mostró, cuenta con el periódico donde viene el anuncio ese, ¿verdad? Sí, yo lo vi, el periódico, después del toquín, todos tiraron el periódico y lo recogí del suelo. Ah, órale. Este me sirve para algo. Perfecto, para los nietos y todo lo que viene. Y lo puse en un bastidor de madera y ahí lo tengo hasta la fecha. Qué chido. Ahí están los nombres de los que actuamos este día. Y volvamos a estos chamacos. Ya Hongo, graban el primer... Ay, ay. Estos jovencitos, pues estos cuates, ¿no? Estos muchachos. Graban el primer disco en Cronos. ¿Cuál era el título del disco? Satanás. Sí, esa, títulos y todo. Pero aquí ya se convierte en que Meño... los voy a decirlo, entran totalmente al Hongo. Sí, ya. Se perdió o se dejó todo, no se perdió, pero se cambió radicalmente al Hongo. Sí. Porque hasta en vestuario, cabrones. Sí, porque como Meño es sastre. Exactamente, él tenía su sastrería que de los 70 que se llamaba La Mot. La Mot. Que recuerdo que entró a la sastrería, él me lo dijo algún día, para hacerse su ropa acampanada, como pachecón, estilo Kiss. Y a la República, ¿no? Así es. ¿Y les iba bien? Sí, había mucho... Lo malo es que nos cobraba los Pero sí, tocábamos todos los fines de semana. Y le abrieron a Toncho, ¿a quién le abrieron? Alternábamos con todos los de aquel tiempo, con Toncho, con Spiders, con Trisouls, Fungus, Frankenstein. Frankie, también que venían, quiero invitar a Loco también. Cuando venía los Duk Duks, del Three Souls. El grupo Mara. No, pues varios. Mucho. En aquel tiempo traían al Modelo y al Popular y al Arlequín, eran de las toquines. Cuando fuimos a México, Rebel de Punk, todos aquellos. ¿No? ¿Qué tal? Se, un agasajo, ¿qué tal? Sí. No, nos querían encuerar allá. Platícame lo del calcetín, Mario. Pinche Mario. Platica esa es de poca madre. Estábamos chavalones y un concierto ahí en... Pero aparte iban... Se llamaba pero Disco aparte, Golden. Aparte iban bien coloridos por la ropa y los uniformes del medio. Así es. No, pues ya como todo buen muchachón, pues los tenis olían los calcetines medio gachos. ¡Ey, los tuyos! Pues yo creo que... también de este. Y ándale que... No, pues ya estábamos tocando y se me dejaron ir las muchachas y me agarraban para bajarme. Yo, tú tocando. Y Manuel me agarró de que la cintura, del cuerpo. Y no me dejaban, y en el que me llevaban y me traían, que me sale el zapato y... ¿Cómo traías el calcetín? Dilo. Roto. No, pero aparte de roto. No, me olía, se paraba. No, pero aparte. Se paraba solo. ¿Sí? Pero aparte, que lo traías como espantazuegras, sí. ¿Verdad? Y no, pues ándale que... Pues así quedó, y pues, ay, su madre, ya tocando con un zapato, y al rato que sale, eran tenis, y al rato que sale el tenis, y luego ya me llegó una muchacha, mira tu calcetín. ¡Ay, joder! No, me daba vergüenza, y le digo, te lo cambio por mi camisa, y luego que me la quito. Mira, mira tu calcetín, ¿eh? Ya desde ese tiempo ya empecé a usar ting. Les dije. Pero estamos chavalones, pues. No, y cabrón, estás viejo y sigues igual. 16 años, 17, por ahí. Van a tener 80 iguales de mamones, cabrones. Y tú, Monkey, ya en ese tiempo, después de Toncho, se acabó el rollo de la música, te dedicas... Te voy a platicar algo que me pasó en el DF con Toncho. Perfecto. Pégatele. Que me pasó con Toncho. Ya ves que allá Toncho era muy querido. Sí. Y cerrábamos los toquines. Esa vez tocamos con el Three Souls y Toncho tuvo una diferencia con Chela Lora. Ah, ya andaba Chela. Sí, entonces pues no le quería pagar hasta que terminara de tocar. Y Toncho ya ves que era bien especial. Si no sí, le pagaban sí, antes, sí. No tocaba. Ya. Y no, pues ahí dimes y diretes y todo. Y ya le decía a Rigo, no, Tonchito, vamos tocando. Y por fin lo convenció y todo. Entonces la anécdota es de que siempre que iba Toncho, ponían valla para que pasara Toncho. Y alrededor, sí, como uno, sí, a ese uno, nivel. Unos 50, sí. Y pasábamos. Y a mí al pasón, yo traía una cruz de plata en la oreja. Ya. Yeah. Y al pasón me la arrancaron y me dijo Toncho, ni les reclames. Porque así son aquí. Si les reclamas, te van a agredir. Sí. Y ya iba llegando al escenario y una muchacha, o no sé quién fue, me agarró el pelo y me cortó un pedazo. Sí. Yo no sé para qué querían. Desde ahí empezamos a quedar pelones. Ya, sí. Sí. Y luego en ese tiempo andaba, no sé si conociste sí. El cargador, ¿cómo se llamaba? Un cargador. Estábamos tocando y yo vi que el teponastli, sí sabes que es el teponastli. Sí, cómo no. El Winnie, ¿te refieres? El Winnie. Sí. Y yo iba que se iba, yo veía que se iba caminando hacia el escenario. Y dije, híjole, estoy mareado, ¿qué traigo? No, ya iban. Ya se lo estaban llevando. Y le dije al Winnie, Winnie, venga. Y el Winnie se tendió y se agarró a madrazos con ese cuate y se lo quitó y lo volvió a poner ahí. Fíjate, pero eran que anécdotas. Sí, muy serios sí. En la capital. Pasaba mucho eso. Sí, tú que... Estábamos tocando la de Ciego. Órale. Y pues estábamos en pleno trance. Sí, sí, sí. Pero dije, ¿qué puedes? Fíjate que eso era muy común en la capital. Tuki sí. Me platicó cierto día que a la ida a México fue sin escenario y que estaban los chavos de aquel tiempo rodeándolo y que ya tenían encima a toda la gente y algo le volaron instrumentos de partes. Cuando llegamos a tocar a México, luego no llegaban por las guitarras a la gente que ni conocíamos. Se las cargaban. No, no. Y ahí van en chinga, ¿no? Ahí vamos chinga de atrás de ellos. ¡Ah, pues, cabrón! ¿Verdad? Nosotros les ayudamos. Para entrar. Era para entrar, ¿no? Con la guitarra. No, esos sacadones de onda que nos daban. Yo me acuerdo que en León, Guanajuato, le robaron a Rigo el violín, cuando estábamos tocando. ¡No te azotes! Sí, de repente el violín, vamos a tocar qué chipote que lleva violín. ¿Y dónde está? No, cabrón, se fue. O sea, no era nada más del DF. No, eso fue en el Club de Leones de Leones de León. Chúpale, cabrón. Pichón. No, donde quiera. ¿Y aquí también había arañas? Pues donde quiera. Donde quiera. También pero había. Yo me acuerdo de una anécdota, pero fuera de. Hecho, eso, es. Viene. Cuando te conocimos, estabas en tu casa. Y pásenle, muchachones. Ah, cabrón, estaba chido su cuarto de Toño con cajas de jitomate. Con todos los discos. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Y nosotros pues casi no conocíamos de discos ni nada. Y luego empezó Toño a ponernos de... escuchen esto, de Toncho. Ay, sí. Cabrón. De segundo, el primer disco, ¿verdad? Sí. Y luego los Duk Duks. Ay, hijo de su madre. Y nos empezó a gustar pues la onda nacional. Y luego nos ponías a ZZ Top, ay caray, a Allman Brothers. Nos empezó a gustar más el rock. Sí, o sea que tú sí. Tienes culpa, Tony, también. Muchas gracias, me cae que nadie es perfecto, he dicho, ¿verdad, Lemus? Y tú, Ampolla, ¿cómo te fue la experiencia con Toncho? No, pues chido, tú sabes que estando ahí con Toncho sentías que eras estrella. Lo máximo, ¿no? Pues no exactamente, pero sí, orgulloso, en una palabra así. Buenos muy músicos. Bien, yo toqué con Toncho muchas veces, me salía y luego volví a entrar, por hecho de que yo tenía mucha familia y a veces ya no había muchas tocadas y pues yo tenía que mantener a mi familia. Claro. ¿No? Y todavía 3 meses antes de que Toncho muriera, yo estuve tocando con él. ¿Volviste a tocar? Sí, o sea que como te digo, la primera vez duré como un año y luego me salí por, como te digo, tenía 2 chavos que querían pañales y leche. Todo lo que pide un bebé. Y pues ya no habíamos tantas tocadas y entonces me salí, estuve un rato y después volví a entrar. Fuimos a México a tocar, en ese tiempo en la batería estaba Rosy, ¿sí conociste a Rosy, sí. La baterista? Fuimos a México a tocar con ella. a León y a México. Y luego ya llegábamos por X cosa, pues tronaba el grupo, ya otra vez yo me iba a lo mío. Y otra vez volví a entrar y... ¿Causa de truenes el del grupo Toncho, Lupe? Pues mala organización y negligencia de algunas personas. Y, yeah. Y la... ¿cómo se dice? El momento que no era propicio, que no había mucho rock, digamos. Ya, así, ¿no? Ya empezaba a disminuir, no, ya, eso. Ya empezaba exactamente. Y luego después, la última vez que toqué con Rigo fue... Pues no me acuerdo qué año, cabrón, pero fuimos a tocar Aguascalientes y Rigo ya no estaba en el grupo, pero como... ¿Qué no, hizo Rigo, Lupo, en ese momento, sabes? Pues Rigo fue con nosotros y pues no pudo tocar bien porque no andaba bien y un desmadre, que te digo. Y a causa de eso tronó el grupo otra vez. Y luego, pues ya Rigo, Toncho empezó a cuentarme mucho. Y porque, te digo que antes de que muriera, como 3 meses antes, yo me salí de poner. Que, pues yo también, como te digo, por mi jale, por lo que tú quieras, sí. Pero yo entré con Toncho por medio de Lupillo. Porque Lupillo llegó un día, porque Lupillo y yo habíamos tocado antes juntos muchas veces, ¿no? Y un día llegó Lupillo a mi casa y me dijo, ¿sabes qué, güey? Entré con Toncho. Digo, estás, güey, no te creo, cabrón. Neta, güey, vamos, pues vamos. Y ahí vamos y que nos llegamos al Castoncho y nos metemos al ensayo. Y digo, ay, güey, pues sí, sí es cierto. A partir de ahí yo me hice amigo de ellos, ¿verdad? Y en ese tiempo yo tocaba ya con Hongo. Uh-huh. Y pues, iba a los ensayos y a las tocadas y todo eso. Y ya, pues, cuando salieron ellos, me hablaron a mí. Yo Toncho lo conocí. ¿Te acuerdas tú, no? ¿Te llegaste a ver las tocadas del Club Ideal ahí en San Andrés? Sí. Ah, bueno. Y... pues fíjate que fue bien curioso, pero como que el destino me fue mostrando los talentos rock and rolleros de aquí de Guanatos por etapas, porque en la secundaria vi a la Sole y se me hizo chido, ¿no? Pues, sí, sí, pues tocaban sí, chido, sí, sí. Para mí tocaban muy bien. Blas sigue cantando bien, no, lo acabamos de ver el jueves. El jueves cantó como nunca. Perfectamente lo bien. Como nunca. Pero sí fue el tragonón a la botella, da bien sabroso que le echó. Entonces, ya te digo, a la Sole la conocí en la secundaria y se me hizo a la Corte también, y luego a la Sole. La Corte, hay que traer. ¿Cómo se llamaba el guitarrista de la Corte, te acuerdas? José. José Lino, le decían, José, algo así. José, y luego ya los vi ellos en la secundaria. ¿No? ¿Eh? Estaba el Chihuahua. Ah, órale. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Era, mira, es lo que volvemos. Cada barrio tenía su grupo bueno, cabrón. Eso era Cantarranas. Ajá. Que cruzábamos ahí Gigantes y ya era Cantarranas. La Corte, y si, no Tremenda Corte, a los que están oyendo se van a confundir. Esta era simplemente La Corte de Cantarranas. Me acuerdo el vocalista Javier, cuando invitó a su hermana Nieves, se oían re bien, cabrón, tocaban firmado y entregado, ¿cómo sellado? Firmado y entregado de Stevie Wonder, pero la versión de Peter Frampton y Butch Mantorn, y se oían muy bien, muy bien. Vicente en la batería era muy bueno. Bueno. O sea, cada colonia, en alguna, sí. De hecho estaba Rubén Montes en el bajo. Rubén Montes también, de muy hecho, bueno y muy en técnico. Ese tiempo había tardeadas en todas las colonias. En todas las colonias. Cada sábado y domingo había tardeadas. Si no habría grupo en la colonia, iba, por ejemplo, ustedes a otra colonia. Sí, y sí, viceversa. Sí. Entonces, sí, ¿no? Sí, me acuerdo que San Andrés. Yo me acuerdo hasta allá. Todos el mismo día. Un centro cultural en el Salate. Antes, ahí sí, pegado al templo, ahí llegué a ver, a ir a ver. Estábamos bien chavalines y nos íbamos a ver, pero de afuera. Tocaban los Huichos. Ah, qué ahí tocaban los Huichos. Tocaban muy bien. Los Huichos. Tocaban rock. Sí, bien, sí, bien, sí. Yo me acuerdo, yo los oí. Pero yo me acuerdo haber visto carteles que hacían los dueños del Fórum y había grupos que posteriormente se dedicaron a la balada. Ajá. Y entre ellos los Huichos. No, inclusive bueno, sí, pero... hay un disco muy reconocido que es un sencillo de una pieza, Avándaro, y otra, el lado B es otra rola, no me acuerdo. Ay, Rosario, que también estuvo en un grupo que se llamó La Libre Expresión, o sea, tiene todo un movimiento él setentero. Y el lado B, si mal no recuerdo, o fue la del Doble Barril, pero lo acompañó la Generación 2000. Ah, también. También, también. Que se cambiaban. Inclusive dentro de la colección, éramos apáticos, era yo apático a este movimiento, obviamente el rock and roll fue muy fuerte para su nosotros servidor. Nosotros también fuimos versátiles. Sí, lo sé, y lo hacían bien, pues La Res es el ejemplo número uno de haberse ido a las baladas y haberle hecho, y era una balada diferente, muy fina. Y hasta La Sole grabó de ese tipo. La Sole no grabó nada de rock, la no. De he conocido una chica, se lo voy a preguntar a Blas si fue él cuando lo tenga aquí, que tenía un poquito de folk, pero ya el segundo Quiera Dios No Te Azotes, era una balada. Era como de estilo Nomus. Sí, exacto, también. Yo vi al grupo Nomus en la Escuela Normal de Jalisco, lo llevaron, así como llevaron ustedes y nunca les pagó el pinche Valerio. No, Toño fue el que nos llevó. Sí, pero este cabrón me dijo, bueno, luego les pago. Con esto, cóbrense con esto, cabrones. Ellos estuvieron tocaron, cuando yo estaba en la Normal, los llevó el candidato a la presidencia de la Normal y estuvieron en la magnífica terraza del Parque Alcalde. Ahí nos llevaste. Y todos, y estoy hablando de que un gran número de alumnos que fueron a la fiesta estaban con la boca abierta viendo los niños tocar. Y a mí un compa maestro que ya falleció me dijo, ¿por qué no ayudan estos niños? Pobrecillos, cara. Pues no, pero porque porque la armaban. Tocamos con un aparato, ¿verdad? Sí, sí, que lo que sí. Todos metidos en el aparato. Nomás. Dentro de todo esto, volviendo, fíjense que, por ejemplo, hay un disco de los Babies instrumental muy bueno, porque ellos también llegaron tocando a lugares, ellos venían de Yucatán, creo, o de eran del sureste de México. Y luego también hay un disco de los Freddy's, cabrón, donde hay una rola de blues que ya lo conseguimos. Ahora, última fecha, las nuevas generaciones, inclusive en lugares de venta por internet, le llaman rock mexicano a Indio, a Grupo Santa Cecilia, y todo muchas veces por una rola o porque el hermano mayor escuchaba. Pero la gran mayoría tuvo un enfoque hacia el rock en Guadalajara. Empezaron sí, y lo hicieron bien. Los Freddy's, sí. También eran vikingos. Eran vikingos de San Andrés. Mickey Laure. ¿Cómo no? No, Mickey indiscutiblemente tiene dos LPs de rock. Se hizo de cumbia. Ajá. También alguna vez Rigo Tobar, en una entrevista de las que hacía César Costa, algo así de Visitando a las Estrellas, no me acuerdo, él habló de los Spiders. Y luego también Chico Che estuvo en un grupo que se llamaron Los Temerarios, más no Los Temerarios actuales, unos de los 60s. Una vez, hay un video por ahí que me gustaba ver mucho, de Chico Che y Fito Girón. Fito Girón también tuvo un trío de jazz, tuvo un LP, lo tenemos en la colección. Y de repente se tocan Rock de la Cárcel, la clásica, y se ponen a bailar, par de pachecos, eran locos. Pues una de las cosas, inclusive, si quieren oír sobre Mota en una cumbia, escuchen una pieza que se llama La Matita de Mota o algo así, de Chico Che. La hierba se movió. La hierba, no mames, esa. No mames. No, la mata de Mota y está muy chida. Entonces, pues estaba esa fuerte influencia, además era la cultura de la mota. Sí, usted es cero vaquero a todo eso, ¿verdad? Yo la hierba se mueve. Yo nunca le he probado ni lo vuelvo a hacer. Eso. No, nunca le he probado. Deja, termino de contarte. Adelante. Como mi etapa. Como te digo, en la secundaria vi a la Corte y se me hizo un grupazo. Y luego ya después, yo todavía en ese tiempo yo vivía en San Andrés ratos porque vivía mi abuela, yo nací en San Andrés y luego me cambié para allá y XP. Era internacional. Era internacional, exactamente. Y luego fui al Club Hidalgo, tenía como 12 o 13 años, algo así, y vi a La Sole. Dije, ay, güey, tocan mejor que aquellos que vi en la secundaria. Era el Club Colonia Hidalgo. Exactamente, en Sal 34 y Medrano. Entonces, ya, ok, pues no me dejaban entrar, nomás los iba afuera y por ahí alcanzaba a ver a veces porque los ponían arriba al grupo. Y luego a la siguiente semana que voy y veo a Spiders, cabrón. Órale, ¿no quedaste loco? Pero no me dejaban entrar. Sí, y a la siguiente semana que veo a Toncho, cabrón. Que veo a Toncho, digo. No, ¿por qué pues? De ahí para adelante. ¿Y ahora cuál sigue? Más bueno, ya dije, aquí me quedo, cabrón. De ahí para allá. Iba con Toncho donde tocara, don todo, y ya después me tocó la suerte de ser amigo de ellos, tocar con ellos. Y fíjate que una gran ventaja, a diferencia de otros países primermundistas, una ventaja era, tal vez no favorable para los músicos, porque ellos merecían mucho. Por eso este es pues, muy sencillo, muy humilde, reconociendo a los músicos. Porque ningún puto medio, sí, así dije, compadre, apoya, los tiene olvidados. Televisa le da, por ejemplo, una patada en el culito a los músicos que tuvieron ellos. Por ejemplo, yo me acuerdo, muere Johnny Laboriel, que fue el papá del Negrito en todas sus pinches novelas de niños. Y al morir no lo pelaron. Yo busqué alguna revista, un recuerdo, nada. Entonces, en ese sentido, los medios no los toman en cuenta. Entonces, por lo menos ya con esta producción, mi compadre Tecla, Librería La Rueda, el Jombin, Susana y los que están aquí, Junior, Lemus y hasta La Güera, que ya forma parte del inventario de aquí de la librería, estamos en apoyo a ustedes. Ya vamos a morir en paz. Pues mira, Toñito dice que los que nos vamos a Morelia, y por lo menos que quede grabado para las nuevas generaciones, para las nuevas generaciones, porque ese es el objetivo de esto. Y repito, esperemos que haya muchos y que estén muchos. Podemos, Lemus, para hacer un comentario, la pieza que te pedimos de Longo, que era el vocalista meño, era el que los vestía, era el que los llevaba, el que los traía y les pagaba. ¿Los qué? Caimaneaba. Los caimaneaba también. Si nos está oyendo, pues bueno, ya lo dijo Mario. Él es mi compadre. Es tu compadre. Y también tuyo, ¿no? También sí, también es mi compadre. Qué buenos compadres. Nadie es perfecto. ¡A huevo! Esa, ¿quién la compuso? Ay, cabrón, parece que vendo plátanos. La música la hicimos... Yeah. El grupo, déjalo así, le emoción es chido. El grupo Felipe, Chuy, Colunga y yo. Y Manuel le metía su letra. Pero la música. La música. Pues, eran ustedes. Está muy bien compuesta. Pues, ya, esto es el segundo disco ese. Este es el callo que ya tenían ustedes. Cada quien le metía, o sea, su instrumento, lo que. Gracias, Lemus. Aportamos. Cada gracias, quien, compadre Tecla. Su instrumento, cada quien. ¿No? Sí. Ahí ya nos estábamos enfocando, según nosotros, más como al heavy metal. Era que lo que les dio por eso, gustaba, ¿verdad? Sí. El último ya empezaron a tocar así metalero, porque ahora que los veo, a mí la etapa de metalero no me gusta. Los grupos sí, tengo los LPs, pero a mí me gustan más de la primera etapa. Tocaban, de los 80, me acuerdo que cuando tocaron de los Doors. Ahí en el parque, en Alcalde, partieron madres, cabrón, se vieron muy bien. ¿Cuántos discos? ¿Tú grabas el primer disco o tú, Ramón, de Longo, o el segundo? Yo el primero. ¿Del primero? El del bajo. ¿Y qué tal le fue a ese disco? ¿Se acabaron, verdad? Pues sí, todos los que compró Manuel los vendió. ¿Ustedes tienen su disco? Hasta a mí me lo vendió. No, yo no tengo el disco de ese. ¿Tú no tienes? Ni de no. Arena. De... ¿Y luego? Yo te platiqué. Se los ha regalado a las chavas, yo me, cabrón. Yo te platiqué que mi sobrinita lo traía tallando el piso. Sí, valió. Me acabó. No me quedó. Lo agarró del hijo. ¿Y cuántos grabaron con el Hongo? Dos. Nada más fue ese de Satanás. Y regresando. Este que estaba poniendo que se llama Regresando. Yeah. Y ahí es Manuel Colunga y Chuy en el bajo, Felipe la batería y yo la guitarra. Yeah. Y tocas muy bien la guitarra actualmente y siempre lo has tocado muy bien. Lupe, ¿tú grabaste en algún grupo? No, oficial así, no. He grabado cosillas en una cosa, pero no he tocado, fíjate. Es curioso, pero no me ha tocado la suerte de grabar nada. ¿En Burbujas tenías piezas o era Fusiles? Fusiles y pues una sí. O dos piezas sí teníamos por ahí, que ya de verdad no me acuerdo de cómo eran, pero sí, teníamos uno o dos. Pero estamos en eso, fíjate, ahorita con mis hijos, ya ves que mis hijos están conmigo, andamos en el proyecto de pues de armar algo propio, ya es bueno. Con sonido ochentero, con sonido pues de bueno, de la etapa que somos nosotros, ¿no? De Total Zeppelin, todo eso, ¿no? Jarro. Con eso, pues para qué nos metemos en, bueno, al menos yo, mis chavos a lo mejor sí, pero marquemos en terrenos que no nos pertenecen, que tal vez nos gusten, pero sí, pues no es lo nuestro, ¿no? Y andamos en eso, y pienso que sí vamos a armar un disco pronto. Ojalá. Meño está pero bien trucha de agrave y grave, ¿verdad? Él no para de grabar. Tiene su estudio en su santería. Aquí tiene su estudio ahí. Ajá, la baraja. Entonces ya nada más se editan. Al baño y sale con una canción nueva. Y luego ya otra, yo para hacer después muchas. Actualmente... Ese Mario de tres tonos, pero... Hey, cabrón, van a ver llegando, van a ver. Llegando. Una pregunta, ¿todavía conservan sus trajecitos del Meño? No. No, ya no. Felipe los regalaba. ¿Por qué los regalabas, Felipe? Pues me los quitaba, ¿no? Yo no los regalaba. ¿Te los quitaba sí, quién? Yo. Salía corriendo. No sabe. No, nada bien, conservan de que los no. Discos sí los tienen. No, sí. No. Yo tampoco discos? Tengo discos. No. Saben que están carísimos en las líneas, en el Chopo. Una buena feria. Actualmente, ¿cómo, quién toca? Tú, Lupo, estás con tus hijos. Uh-huh. Surgen de los Pilatos. Sí, porque hecho, fuiste somos, parte de ese movimiento de los Pilatos. Somos un grupo de tributo a Pilato, Poncho Pilatos. ¿Quién empieza Pilato? Eso, Lupo? Ah, así ya, como Pilatos, sin Toncho, sin Rigo. Sí, el Panchito y yo. Órale, sí, Panchito. El Panchito. ¿Y quién alguna más? Alguna vez yo estuve tocando con el Quique, con su hermano. Y Motabuena, un saludote a Panchito y Enrique Motabuena. Ándale, con el Tito, y hicimos un grupo que se llamaba Cuculcán también, como sí, ellos se llamaron alguna vez. Anterior. Y sí tocábamos, Quique, tratábamos de tocar heavy y todo po, eso. El Gil. Toby, que sí se armó, sí se vieron un rato. Y el Chema en la batería. Chema. Entonces, en una etapa de esas me dice Panchito, oye, cabrón, dice, ¿por qué no tocamos rolitas del Toncho, cabrón? Pues sí, ya ves que Tonchito, tío, Panchito fue parte del Toncho, sí, fue Chícharo. Y pues estaría bien, ¿eh? No, está bien. Le hablamos a Gil, Simón, le hablamos a Gil. ¿Cómo ves, Gil, esto y lo otro? Oh, pues órale, ya, Simón, y la chingada. Y ya conseguimos un baterista que, un morrillo, el Marco se llama. Iba a hacer ahí en Cantarranas. Uh-huh. También le agradó la idea. Él era un chavo que era de los fans de The Cure y todo eso. Ah, órale, ochentero. Y todo eso, ¿no? Y les echó una rola de Toncho. Dice, no, sí, está bien interesante este rollo y la chingada. Y una anécdota bien chida, fíjate que me acordé ahorita. En el disco de Toncho venía la segunda vez con una falla. O sea, cuando tiré y luego un pinche salto del disco, el primero de color. El que era morado. Okay, pues le dimos el disco a este borro, pues de aquí sácala. Y la sacó igual. Y la sacó con la falla. Y ustedes traen que... ¿Qué pasó, Marco? Pues así está. Ese disco todo, ese el de el morado, que eran desechos de lo que le cortaban al LP y luego los producían, que fueron los que hicieron los discos de la disco. Valga la redundancia. ¿Y sabes qué me motivó a hacer Pilatos? Aparte de que sí. Panchito me dijo que en esa temporada vino el Pastel. Venía esporádicamente del norte. A celebrar los 15 años de su hija. Órale. Y pues no tenía más, traía un guitarrista con él. Y no tenía donde, o sea, pues total que llegó conmigo, me lo llevó Lupillo. Me dijo, oye, cabrón, que el Pastel y que quiere ensayar. Y pues conseguí, sí, le conseguí la forma de ensayar con algunas personas y... Y de repente, pues no tenían baterista, cabrón. Y pues que yo me aviento la pinche batería sin saber ni qué es, cabrón. Y pues, le sacamos la fiesta con yo en la batería. Que pues, imagínate cómo se escuchó. No, sí, me acuerdo que Lupo tocó una tocada con la mano quebrada. Tocó la batería como 2-3 horas. Nomás estaba acá y tal, ¿no? Pero y ya, sí. Entonces, eso fue como el 97 que vino el Pastel. Sí. Y se fue. Pero ya me quedó la. Espinita. Y entonces me dice Panchito, oye, cabrón, ¿cómo es? Y si no, y ahí partí de ahí ya. Y ya de ahí hasta el Real. Se hicieron como la Sonora Santanera, ¿verdad? Hay como 20 sonoras y hubo como 40 Pilatos también, ¿no? O sea, sí. Se fue dando. Entonces se integraron músicos también, ¿no? De segunda vez. Sí. Ahorita yo acabamos de ver que estoy sobre el apoyo a Lupillo. Un saludo al brother Lupillo que. pronto también lo tendremos y lo vamos a invitar, es pieza importante también del Segunda Vez y de Toncho, mucho sí, tiempo. Claro, no, claro, claro. Y estuvo con ustedes mucho tiempo también. Sí, mucho tiempo, te digo que ahora usted es chavo, después se entró Lupillo con... Y después entró Beto Nájera. Y Beto. Todos han pasado, muchos han pasado pastel, por ahí. Ya después acabó eso y ya hice yo un grupo con Pastel. Sí. Pastel Pilatos. Sí. Y muchos años me hice con Pastel. Fue donde estuvo Arturo Rodarte o Alex Rodarte. Sí. Yo lo conozco como Alex. Se llama Alejandro. Ah. Y sí, estuvo, está chido. Lo hemos pasado bien. Ha pasado mucho y te digo, han sido. La respuesta de la gente ha sido positiva a claro, todos los Pilatos. Claro, claro. El que te mencionaba que vimos hace un mes o algo así por el apoyo a Lupillo, se presenta Beto Nájera, su hijo y unos chavos nuevos, ¿verdad? Esos chavos son músicos de Dragma. Dragma, el bajista y el baterista. Órale. Sí. Y tocan muy bien un sentido más pesado, ¿no? Sí, más heavy. Y otra versión totalmente, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y ustedes siguen tocando y tocando, ¿no? Sí, sí. ¿Qué Colunga, pasó? Colunga. En la línea tenemos a Colunga, a ver la cámara 2 o 3, que nos enfoque, por favor. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí era, escuchándolos aquí a mis amigos y compañeros. Un saludo y un abrazo para todos. Saludos. Bien. Para todos y cada uno. Gracias. Un placer saludarte. Sí, a ver una preguntita, sí. Tú fuiste el productor del sencillo de Arena, ¿no? Sí, así es. Grabamos con un amigo que tenía la disquera, se llamaba Disco Churico, creo, o... Rocío. Rocío. Rocío, Disco Rocío, exactamente. Sí, Disco Rocío. Y pues por medio de... era amigo de mi papá y era el dueño de la disquera y pues ya me contacté con él y... ¿Y cuánto duraste tú con Sal y Pimienta? Pues desde que empezó hasta que se acabó, hasta que se convirtió en hongo. ¿Qué son, 2-3 años? No. ¿O menos? Sí. Habla, cabrón. Sí, como unos 2-3 años, más o menos, porque estábamos recién chiquillos. A veces que no nos dejaban entrar a las tardeadas a tocar porque decían, no, estos están muy escuintes, todavía no tienen ni 12 años. Y luego Felipe lo llevamos todavía en la carriola. ¡Ay, cabrón! Y de ahí ya te dedicaste a lo que tu padre tenía, el mariachi, ¿es verdad? Sí, no, pues de hecho hubo un tiempo en que combinaba el trabajo del mariachi con el trabajo de Se daba sus escapadas. Es el mariachi loco. Tú estuviste con una celebridad de la música vernácula. ¿Quién era? ¿Lo acompañaban? En un programa del legendario programa de Raúl Velasco, te vimos, Susana y yo. Estaba don Antonio y tú estabas atrás dándole duro a la guitarra, ¿es correcto? Estaba agarrando las pompis. A la vihuela, órale. Sí, así es. Y luego hicimos programas también, uno que se llamaba que me En Vivo, que era con Ricardo Rocha. Órale. Estás en Vallarta. Vallarta. ¿Y qué tal? Federalismo. Mucho calor, pero muy bonito acá. Lo recomiendo a todo el mundo que se echen una vuelta para acá. Está todo muy padre, muy bonito. A excepción del calor, pero todo lo demás. Sí. Manuel. Dice Jombin que si los invitas a hacer el programa ya en Puerto Vallarta. Gastos pagados y todo. Pero Vallarta y federalismo. Ya, a ver, ¿qué dijiste, Colunga? Que puedan venir a todos los gastos pagados por parte de su papá y su mamá. Ah, perfecto. Así es. Pues un saludote y qué bueno que estás viendo el programa. Nos gustaría mucho que estuvieras aquí. Yo creo que Chuy, el hermano de Felipe y Ramón, del Monkey, también vive igual de lejos como Puerto Vallarta. Él está en Tlajomulco, también, se entonces... Le venció la visa para venir. Pero ya... Pero ahí ya es otro país. Se venció la visa ya. Se le venció la visa. Pues qué bueno que hablaste. Ojalá que algún día se junten los que son y podamos tenerlos aquí, ¿no? Un placer, perfecto. Un gusto y pues sigue... Oh, y síguelo escuchando, ¿sí? Hasta luego, adiós. Despídete al aire. Muchas gracias. Gracias. Un aplauso para el Colunga. ¿Qué tiempo llevamos, Lemus? Queda una hora. Oh, pues otra, pidan otra pieza, a ver, ¿de quién podemos pedir? Dime, Susana, ¿qué nos vamos a los...? Vente, madre, vente. Saludos, me dijo Javier, el que era guitarrista de... Frankenstein. Ah, órale. Javier Patiño, que le mandaron un saludo y un abrazote allá para Javier. Y a ver cuándo se juntan para hacer un toquín de Frankenstein. Y estamos, también dile que si pueden o tú me pasas número, estamos tratando y haciendo una calendarización de los grupos que vamos a traer. Tanto, ya estamos hablando de los 70s, básicamente, posteriormente habrá 80s y va y nos vamos. Pero a la gente de los 70s, Y también de barrios. Ajá. Si tienen contactos con los de la corte, no sé, toda esa gente del sur de la ciudad, de aunque yo siento que entre el sector Libertad es donde hubo mucho rock. Mucho marihuana. Todavía hay, cabrón, todavía hay. Acércate, Susan. Pero ella ya es legal. Sí, sí, sí. A ver, madre, acércate el micrófono. Saludos, Yolanda Escamilla, Roberto Hernández, saludos a todos, Vicky Vargas, genial el programa, Mago RM, saludos también a todos, Felipe Espinosa, el maestro Felipe Espinosa. Oh, muchas gracias, maestro, un aplauso al maestro, lo queremos mucho y estuvo aquí. Hazme el favor de aplaudir también, por favor, güera. Sí. Huicho Sagún, saludos también. Escultor Pedro Sánchez desde Zapotiltic, Jalisco. Gracias. Mario Arella. ¡Ajá! ¡Otro aplauso! ¡Otro! Maravilla, mi admiración para todos. Azucena Méndez, que nos ve desde Cuernavaca. Sí. Stage, la vaquita grifa. Les ajá, Kenchus, saludotes, Kenchus. Saludos al Kenchus. Enrique Rocafé, que excelente. ¡Ah, otro compa! Rosalío López, también el Chalío, Julio un Groten, escritor de historia. Enrique Rocafé. Buenas anécdotas de todos. Saludos. También él va a estar. José Hugo Pérez y también saludos, compa, a Mimi Vázquez que nos está mirando. Sí, no, saludos. ¿A quién, madre? La hija de Ramón, Mimi Ramón, Vázquez. Tu hija. ¿Qué edad tiene tu hija? ¿Qué edad tiene tu hija? Gracias a todos. Gracias, Susana. 39 años. Ajá, la baraja. Ya estamos maduritos. ¿Ya eres abuelito? Soy. ¿Cuántos nietos tienes? Mis abuelos cinco. Ya. ¿Cinco? ¿Y el más grande o gran? El niña. Más grande tiene 24. ¿Y ya eres bisabuelo? Sí. Ya soy bisabuelo. Bisabuelo. A mucha honra, ya muchos quisieran estar a mi edad. ¡Ajala! ¿Y qué tal eres como bisabuelo? Muy consentidor, pero también les llamo la atención. No los regaño, nada más les llamo la atención. No les da domingo. No les da domingo. ¿Tú también eres abuelito, Guadalupe? Abuelo sí, bisabuelo todavía no. Todavía no. ¿Cuánto tiene el nieto más grande? Tiene como unos 16. Ya está grande. Ya. Es una niña. Una niña. Está en Estados Unidos, sí. No empieces. Ah, no empieces, Lupe, tú. ¿Y tú, no, nomás Felipe, mis, tienes tengo, hijos? Tengo cuatro chavos. Ah, mira. La más grande tiene 20, va a cumplir 22. Puta madre, pues y ya, ¿no? Ya. El que sí, tiene 17, la otra 11 y otro 10. ¿Músicos? Pues la más grande es la que sí le llama la atención. A la voz. Ella cae en la voz. A él le gusta mucho cantar. ¿Tú, Monkey? Ah, pues mi hija Mimi, ella le enseñó un poquito la ruta del canto y sí agarró la onda. qué chido. Y anda cantando con una sonorita. Yo también ando cantando junto con ella. Tú, Lupe, todos tus hijos son, tienden a la música, ¿no? Sí, fíjate. Y porque, los regados por ahí también. Y los regados también. Cabrones, hablan no de fácil, ¿verdad? La en la que están metiendo, ¿verdad? No. ¿Y tú, Mario? Bien, gracias. No, tengo tres hijas, apenas la más grande tiene 23, están estudiando. ¿Y los regados? Pues regados, no han salido. No. ¿Y no, actualmente pues, dónde andan tocando tú, Lupe, con tus hijos? Pues de repente, ya ves, hemos estado en la Vaquita Grifa varias veces, y luego que en el Sindicato de Músicos. Sí. Y luego una que otra fiesta particular, por ahí que nos invitan. Y eso, ya ves que tuvimos algunas broncas porque pues Lupillo se enfermó, salió Lupillo sí. Primero, se enfermó. Nos, estábamos antes con Beto Nájera y también se acabó ahí con él. Uh-huh. Y pues ya salió Lupillo y entró mi chavo sí. Y ya medio nos adaptamos y pues ya andamos. Fíjate que esa idea que tienes de componer está fantástica. Ojalá y sea... Porque entre familia, ¿no? Pues está chido, ¿no? Toda la confianza sí, del mundo. Sí, el Emilio tiene muchas letras suaves. Muy buen guitarrista, sí, ¿no? Sí, tiene muy buenas letras así. Se me hacen buenas porque no son tan obvias, vamos, ¿verdad? Como de repente se usa, que últimamente ya la traes, te quieren, ¿verdad? Ándale. O sea, que más, ¿cómo se puede decir? No tan trilladas, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se dice? Sí. Que no son tan obvias, vamos, no sé. Claro. Poco disfrazadillas ya. Así, pero con mensaje positivo principalmente, perfecto. ¿No? Eso es lo que se trata, ¿no? Porque ya eso de que últimamente se les da porque me mato. Sí, no, y es cabrón. Mucho mensaje, ¿verdad? No. No queremos trabajar. Eso, acuérdate. Paz y amor. Desde el Trisol, ¿no? ¿Eh? Es bonito hacer, ¿cómo? Qué bonito es no hacer nada y después descansar, ¿no? ¿Tú, Mario, tienes composiciones? Ahorita no. No, pues ya tengo, no creo, cabrón, ya. Ya no, con puro reparación de motores. No, ya... ¿Por qué no, han compuesto ustedes como compas, pues, así? Lo que pasa que, como dejamos de tocar, y por cada quien por su trabajo, ya no tenemos tiempo, y últimamente nos estamos juntando, pero... Estamos agarrando el hilo otra vez con los covers y ya... Pero ya una composición o algo. Para empezar ya a hacer porque algo. Porque si fueron parte de la composición del Hongo, pues pueden hacerlo sí, otra vez. Sí, yo hacía los riffs. Un saludo al Meño. Un saludo. Al Meñón. Un saludo al Meño. Mi compadre. Yo hacía los riffs de las guitarras y luego ya me seguían. Como Colunga era el que veía si estaban bien las notas y todo, porque ya ves que él es... hasta maestro sí, de música. Sí, sabe. Realmente. Entonces él nos acomodaba y todo, y ya se hacían las canciones, las hacíamos entre todos. Ajá. Sería muy bueno escucharles algo propio. Algo propio, ¿no? Tú, Ramón, estás tocando con ellos cuando se presentan, ¿no? En la vaquita y eso. Yo nomás le hago la cantada, según yo. También, sí. Algo que voy a recordar hablando tu cantada... Y creo que los que están aquí todos juntos, incluyendo a Lupe, indiscutiblemente, algo que me agradaba mucho de su parte, que no escuché en otros grupos, tocaban Back de los Spiders. Era como un homenaje cada vez que la... Es como un homenaje de respeto a estos grandes músicos de Guadalajara, ¿no? Sí, claro. Y se la tocan pesadona, padrón. La última vez se las oí pesadona. Tocaban la de Avenida 54. Tocábamos Corre y Corre y Nada Más Que Decir. Órale, el sencillo. Uh-huh. Un sencillo. Fue una etapa, siempre ha sido muy fructífera la etapa de los Spiders. El primero, Back, está muy bueno. Se sale Cervandito, En Paz Descanse, excelente músico que se nos fue hace poco. Y luego viene Nuevas Rutas en Sonido, un disco que precisamente eran las Nuevas Rutas en Sonido. Tenían esa idea. Graban, van a México, graban y escuchan la grabación muy bien, pero como le pasó a los Beatles también, al pasar al plato, al plástico, se perdieron ciertas cosas y ya no les gustó y mandaron decir a la compañía que no dejaran de producir el LP. Sin embargo, la compañía les dijo que permitieran que por lo menos saliera el costo de la producción. y así fue, es un disco raro, tú lo tienes, raro, yo lo conocí contigo en tu casa. Y yo se lo regalé al Tuki. Porque yo entonces ya no lo tienes. No, se lo regalé al Tuki, precisamente en una ocasión le comenté al Tuki, oye, ¿cómo ves Tuki? Yo no me acuerdo cómo lo conseguí, pero lo conseguí. Yo conocí ese disco en tu casa. Dije, yo tengo el disco de Nuevas Rutas en Sonido. Ay, cabrón, ¿cómo, Simón? Dice, oh, pues grábamelo y tráemelo y déjalo, escucho y te lo llevas y ok. Y pues dije, no, pues si alguien lo merece, es el Tuki. Totalmente. ¿No? ¿Él hizo esa grabación? Sí, yo todos, era... los Spiders. Spiders. Todos. Ah, porque hay uno de Bierlin, ¿no? Un disco ese ya es últimamente que hizo uno solo. El de Gong, muy bueno. Yeah. Está muy bueno. Producciones TV Azteca o algo así, Azteca entonces, Music. Le llevé el que disco no cumplieron lo que le habían prometido. Ándale. Y le llevé el disco el Tuki, no, pues se puso bien feliz, cabrón. Era raro, porque de hecho yo ni sabía. Es muy bueno ese disco, muy bueno. Si era Nueva Ruta en Sonido, que desgraciadamente sufren la muerte de Andrés Villa. Otro excelente. Ese amigo tocaba la batería, como yo hasta la fecha es difícil ver a alguien que toque la batería. Mira, que estamos próximos, gracias al maestro Tanaka, que está contactando músicos de su estilo, pero también yaceros. Y por ahí hay otro baterista que va a estar aquí, Chemo, muy bueno, tú lo conoces, estuvo con Fachada de Piedra, estuvo con Willow y Beverly en Puerto Vallarta, y estuvo con el Pitos en el bajo con la Fachada de Piedra, entonces es muy conocido, entonces va a estar con nosotros. Y nos damos cuenta, platicando Susana y yo en su casa, de que... tenemos mucha gente de Nayarit y bateristas buenos. Me encuentro Maestro Tanaka, algo sobrenatural en la batería, de los altos vuelos. Luego tenemos ahora el Chemo y luego tenemos a Andrés Villa, que Andrés Villa fue como el que viene al rock and roll. Y Andrés Villa era integrante, que también vamos a hablar con Chemo, y por ahí anda, creo, un integrante todavía de los Vagabundos de Nayarit, que eran lo equivalente a Spiders aquí. Desgraciadamente sufrieron un accidente donde nada más sobrevivió un integrante. Estando yo en la escuela, tuve una niña que su mamá era de Nayarit, y le comenté, porque sabían que el profe Toño le gustaba el rock and roll, la música, la greña y la mota también, se me hace, ¿no? Y entonces le platiqué, sabes que hubo un grupo, Los Vagabundos, y eso supe, que lo sacaron en sus ataúdes al pueblo de Nayarit como una despedida. Y la mamá le dijo que a la niña, que a ella le tocó estar en ese tiempo en Nayarit, en esto de estos grandes músicos que representan a Nayarit. Y les invito a escuchar cuando les toque a la gente de Nayarit, va a estar el Chemo, que tú conoces. Y va a hablar también de su historia, de un grupo que tenían allá en una parte de Nayarit que se llamaba La Verdad. Entonces, está interesante, así como ustedes de interesantes, que estén ellos, ¿no? Que den sus anécdotas. Todo lo que tenga que ver con algo de eso. Tú, Mario, algo, a ver, platícanos algo de tu etapa rock and rollera. También quiero hacer mención, ay, disculpen. Hicieron banda, cabrones. Ah, sí. Otra vez, ¿cómo se dice Lemus en este caso? Hicieron traición, banda. Traición. Acabas de decir, nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Le entraron a la banda, yo me acuerdo, cabrones. Lo que pasa es que se empezaron a terminar los lugares de rock. Sí. Se acabó el Modelo, el Venecia, el Arlequín. Talpita. Todo, los fueron acabando. Y empezó a salir el rock en tu idioma, ¿te acuerdas? Sí. Pero ya las estaciones también de radio quitaron todo lo de rock. Nada más salía Enanitos Verdes, que... Sí. Puro de eso. Y de rock que nosotros queríamos, del heavy metal que tocaban antes también en el radio, de Motley Crue. Sí. Glam rock. De todos esos grupos se fue terminando. Y pues ya también nosotros, como también a la par del Hongo, tocábamos en fiestas versátiles. A ustedes se les integró un chavo en los teclados muy bueno. Ah, Gerardo Franco. Gerardo, que luego fue de Pequeños Musicales. Él es el compositor de Pequeños Musicales y hasta la fecha. Y el jueves, ahorita continuamos, no se te vaya el hilo, encontramos a Longuito el jueves. Ya todo un señor del rock. De Cafra. Mi cojín, porque me está lastimando abajo. Y resulta que El Honguito también fue ingeniero de Pequeños Musical. Gerardo y él me llegaron a hablar de Los Ángeles al mediodía cuando yo llegaba a comer a casa. Porque ya ves que esas bandas anduvieron a diestra y siniestra en Estados Unidos. Ahorita andan, siguen igual. Pequeños Musical. Y anda Gerardo todavía. Gerardo, que fue parte del Hongo. Sí. De parte del Hongo varios años. Varios. Y continuando con su etapa de banda. Resulta de que pues empezó a acabar todos los lugares de rock y estaba el auge de la banda con el Vaqueros Musical, R15, todas esas bandas. Yo me acuerdo que hubo uno que empezó con todo este pinche pedo que pateó un marrano y esa, el Vaqueros Musical. Ellos son. Era la del Ranchero Chido. Y todos los niños querían ser el Ranchero Chido en ese tiempo. Ándale, y pues nos agarramos la idea de, pues hay que hacernos banda para, pues era donde estaba la feria. Ajá, y hicimos la banda Río Bravo. Y compadre, si es Bravo, ¿qué? Sí, es que lo amarren, exacto. Y hicimos tres discos. ¿Tres LPs con la banda Río Bravo. Y me acuerdo, ahora que me dices, escuché, porque mira, tenemos cierta ya, ¿qué será, Susana? De que estamos coleccionando, como te dije a ti, archivo, como ustedes que fueron rock and rolleros y que grabaron banda, los estamos archivando, ¿me entiendes? Como archivo, cabrón, porque no es una onda que me guste, pero también reconocemos como músicos y el proceso de tener que trabajar para sobrevivir. Ese es el gran rollo, ¿no? En ese tiempo muchos se volvieron así, estaba, ¿te acuerdas los Jinetes? Sí, cómo no. Hicieron la banda, ¿cómo, Felipe? Siete Brillantes. Los Siete Brillantes, y luego hasta Raúl Ochoa hizo su grupo que se llamaba Los Ultrasónicos. Que era de Megatón, Cejas. De después hicieron una banda. Sí, pero era esa, los Ultrasónicos era como tipo banda. Él hizo un LP que también está en la colección, afortunadamente, de CJS. Y está Raúl, está el primer baterista de Nahuatl, y no me acuerdo quién más. Y tienen una versión de Puerto Vallarta bien chingona, que un compañero amante de Puerto Vallarta, maestro, que le encantaba ir, que hasta se compró una lancha para pescar, se lo puso un día en casa. Dije, mira, escucha eso, que te gusta mucho Vallarta y que te guste ir. Me dijo, si esos muchachos se hubieran puesto en la radio en Puerto Vallarta, hacen lodo, porque es una rola anónima, no saben de quién es, y hay un montón de... Y ahí grabó Raúl también. También Raúl era suplente en el grupo Los Felinos. Órale. Porque, pues te digo, todo este movimiento del rock se... Y repito. Apagó, ¿no? Sí. Entonces se fue. Una banda que se llamaba Pistoleros, Raúl Ochoa, y estuvo ahí hasta el Briseño, el Güero. Órale. También era. ¿Y grabarían Ampolla? No sé. Sí, porque mira, pasado los 70s, no sé si también es parte de los 70s, Ricardo Ochoa y Kenny tienen un grupo que hicieron, creo, en Los Ángeles, que se llamó... ¿cómo se llama el del grupo? Ricky y los Piratas. Kenny era Perlita y tocaban balada y cumbias. Inclusive, algo que le pasó a Ricardo Ochoa... Trae un ojo porque eran los piratas. Pancha. Eran los piratas y actualmente lo tiene. Tuvo un problema de salud en su ojo y lo perdió. Así como visionario, cabrón. Entonces, y ahí está ese disco en la colección también, muy raro de él. Y así. Entonces, por cierto, también dije, a ver si me encuentro los de Río Verde. Río Bravo. Río Bravo, no hay nada, cabrones. Pero a la venta. Es donde la marca Mar Internacional, no sé, pues si todavía su chingada madre, como decía el patrón, el que Juan Basura es el que vendía en el Vara, mundialmente desconocidos, ¿no? Así. No, pues esa era una marca de... De banda. De bandas, ahí empezó Pequeños Musical también de Gerardo, marca, Y ya después ellos ya fueron más a lo grande. Hay un disco que voy a mencionar con respecto a eso, yo les digo que me lo mandó el Honguito y que me lo mandó Gerardo, un CD tributo al Tri, pero es pequeño, un musical, pesado. Ajá. La que canta, la vocal que cantaba con la Sonora Dinamita, ah, creo. Carmen, Margarita y mis hijos, cuando llego y pongo el disco, le subí para ver qué, y de Vadit, uno de mis hijos me dijo que había que hacer un paréntesis para reconocer la calidad de los músicos, porque las interpretaciones están fantásticamente bien. Pues Gerardo Franco es un maestrazo de composición y de tocar. Y ustedes en Río Bravo tocan una de La Maldita, ¿cuál es? Es la de Poco de Sangre. Sí. Y parece. Luego traíamos una de Caifanes también, de Nubes. Y luego de los Creedence, mirando desde la de Rolling Stones. Puerta, de los Rolling Stones. ¿En banda? Sí. ¿Cuál tocaban en banda de los Rolling Stones? Satisfecho, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno que no los oyó Jagger, cabrones, ¿verdad? Fíjate que la ventaja, y hace un momento lo decía, qué lástima para los músicos, porque nuestros músicos deberían de vivir bien de sus regalías, de sus tocadas. Sí, porque hace tiempo, viendo un documental de Sex Pistols, cabrón, que eran los anarquistas en su momento, no mames, ahorita viven como Miami Vice, cabrón, con sus playeras de hawaianas, como que van a ir un velorio a Hawái, cabrón. Unas albercotas, unas casotas, y en las playas de Miami, creo. Entonces, se le acabó lo anarquista, cabrón. Los que fueron anarquistas, uno murió y etcétera. Así deberían de estar nuestros músicos. Y nunca recibieron nada. No, nunca recibieron nada. Ni. Entonces, esa es la idea. Y también, bueno, el hecho de que por razones de que no tuvieron ese estatus dentro de la música, se hicieron nuestros amigos. Sí. En el caso como yo de fan, amigo de Toncho, de los de Toncho en el momento, amigo de los Spiders, tú que eres un excelente compa. Si recuerdan, yo por ejemplo agarraba un disco nuevo, pero ya usadón de los 70s, y me acuerdo el grupo Evolución, y le hablaba tú aquí, oye, ¿es tú aquí este grupo de Evolución? Y me decía santo y seña del grupo, y chavos, ¿de dónde eran? Y aparte, pues era muy buen ingeniero y recurrían muchos músicos para arreglar su instrumento. Entonces, Quinta Visión, todas Quinta esas. Visión, todos ellos, te digo, pero también tuvieron que recurrir, y un modelo de esos, repito, es la Revolución de Emiliano Zapata, que fue una balada, todavía está primer disco Nasty Sex, el segundo La Verdadera Vocación de Magdalena, y el tercero que cambia de onda, todavía aguanta, cabrón. Todavía aguanta, es donde están así. En la portada de traje y la contraportada se están tapando ya en puros calzones su parte, como les dicen, nobles, que yo no sé por qué se les dice nobles, cabrón, ¿verdad? Entonces, es donde más duele, yo creo que por ahí está su nobleza, cabrón, ¿verdad? Exacto, un pinche patadón, ¿verdad? Es como, ¿quién pone los huevos más grandes, cabrón, ¿no? ¿Quién tiene los huevos más grandes? Pues, por la abeja, cabrón, si te los picas se te inflan, ¿no? Entonces, en ese sentido, reconocemos así. Entonces, pues también tuvieron que hacer eso. Y es un reconocimiento, y te digo, estamos archivando en la colección esa. También el grupo Indio era el rock and roll. No, y luego de ellos también, Indio se formó parte de aquellos que eran la Fresa Ácida. Que una anécdota muy chingón que ya platicaremos aquí sobre el reggae en México. La Fresa Ácida en los 70s. Tocan una de rola de Bob Marley, la de Stereo, nada más que el crédito está mal escrito, dice Bob Marley, y yo no sé cómo lo hicieron. Hay un estudio que se hizo sobre el reggae, y en México hubo reggae antes de que se popularizara a nivel internacional por Bob Marley. Ya platicaremos eso y haremos un programa especial sobre esos grupos que hicieron reggae en Chetumal, Quintana Roo, ahí en el sureste mexicano. Y hasta, por ejemplo, platicando con un argentino, supe por él que los pericos de Argentina tienen conocimiento de este movimiento en México y reconocen los grupos que pertenecen. Y vamos otra vez, la magia del rock en México, cabrones. La guitarra de George Harrison en Guadalajara por el integrante de La Fachada. Por accidente se la vendieron, ¿verdad? Sí, a Miguel. ¿Y el hongo para quién abrió entonces? Pues igual, tío, para Spiders, para Toncho, para La Sole, tocaba mucho con La Sole. ¿Qué tal con la Sole? Pues nos daba miedo. Bien asustados. Pero, es que estábamos chavalillos y... Es que una cualidad que tenía la Sole, y vamos a invitar a Blas, a Pepe, llenaban, cabrón. Se ponía bien donde lleno, fuera, pero llenaban. Y su público era muy... Muy agresivo. Me refiero a muy fans de ellos. Sí. Entonces te tocaba al cualquier tocar, grupo. Se sentaban, y si no les gustaba, los abuchaban o... ya no los dejaban tocar, y en el caso de nosotros, si les gustaba, se les sentaban, gustaba y se sentaban. Con nosotros no bailaban, empezaban, se sentaban todos, pero nos veían y nos pedían Satanás, Avándaro, las canciones pues de nosotros. Sí, siempre pues les caímos bien a los amigos de la Sole. Todo. Fíjense que de mis primeras tocadotas en el Arlequín, me tocó vivir en el recoveco del Arlequín, ¿se acuerdan? A la orquesta. Orquesta como de chamaco guerrero, que tenía una orquesta aquí, que es el papá de un guerrero del 39.4, José Luis Guerrero, de Bandidos, aparece en la película de Bikinis y Rock. Y mi madre me platicaba de esas tardeadotas con orquestas. Pues a mí me tocó ver en el Arlequín a la orquesta, no sé de quién, alternando con la Soledad. Y decían, va la orquesta, decía Blas, y Sentadero. Y se le, pero lo curioso es que no dejaron de ir los parroquianos del Arlequín. Gente que iba a bailar ese tipo de música. Y se convertía en una fiesta de 15 años. Yo recuerdo así, 6, 7 vatos en rueda bailando, y la clásica, y a un cabrón le quitaron un zapato, sacan el zapato por arriba y y ya, ahora con usted la solemnidad, y empezaba la pachiza, cabrón. En otro caso que veía, el respeto enorme que le tenían los soleros a Spiders. Ah, sí. Ahí sí, nada. A Toncho también. Sí, pero ya luego se empezaron a hacer rivalidades, ¿verdad? Lo que mucho. Pasa es que entre la gente, en la tocada no había bronca con los grupos, pero fuera. Fuera, dale. No, hijo, su puta madre. Bandas, me dieron un pinche ladrillazo en el modelo una vez, yendo para afuera, y nomás sentí así que hacía los ojos hasta la nuca. Desde ahí quedaste medio Lucas. ¿Qué puesto? Yo te cabrón. ¿Se puede borrar este cabrón, por favor? Entonces, así ha sido. En ese tiempo, ese tipo de bailes era chingón. Y a mí me tocó ir a bailes en el Casino del Agua Azul, que tocaba La Revolución, tocaba Toncho, tocaban Los Freddys, tocaba el Grupo Mágico y Spiders. Mágico fue bueno. Los de la banda de la calle Hidalgo, ¿verdad? Se llamaron Mágico. Mágico, sí. Que tocaban muy chidos esos güeyes. ¡Todos! Por cierto, el papá del bajista de ellos es el papá de Cristian, del baterista. Ah, órale. El baterista que toca con... ¿cómo se llama estos güeyes? ¿Quién apoya? Algo así como la cabeza... Psycho. Psycho, órale, actual, ¿no? Sí, actual, sí. Es muy, güey, para mí... Yo me acuerdo de la banda de la calle Hidalgo y de Mágico, su chipocluda era Money de Pink Floyd, ¿no? Uh-huh. ¿Sí te acuerdas? Porque cada grupo, Pedro, tenía Vengan a Bailar esta música funky, cada quien tenía una rola que se distinguía, ¿no? Así como ustedes también, Bach se me hacía muy chingón. Y el Monkey sabe cantar y canta bien. Canta su buen inglés de secundaria. Entonces, Nomás 3 años. Después de esos sonidos. Ah, sí, allá estuvo. Allá estuvo con la familia de Arturo, de este, el que murió, que tocaba con el más chavo, Carlos. Arturo Carlos, y sí, de ahí de la Yañez también, si te acuerdas. San Lorenzo. Compas del Kenchu y compas de Chuy Hernández, que estuvo allá en USA. ¿Sí? Sí. ¿Y cuántos años te la pasaste en USA? Estuvimos nada más 6 meses. Yo nomás fui a ver conciertos. ¿Viste algo? Sí, vi a muchos grupos. ¿A quién viste? Vi a Batman Turner Overdrive. ¿A quién? A Batman Turner Overdrive. Ah, órale. Y vi a pues Boston. Varios. A Boston. A muchos grupos. ¿Te acuerdas que yo tengo algo que trajiste de allá? Sí. Ay, puro disco. Era un disco, ¿te acuerdas cuál? Sí, el de Boston. No, no, el de Pink Floyd. David Gilmour en un disco como solista, muy chingón. Sí. Que llegaste a la casa y que si daban chance de grabar, se metieron como 10 con grabadora, cabrón. Ay, y lo grabaron ahí, sí, en casa. Ese disco me lo ¿cómo te diré? Me lo recomendó Chuyé. Ah, sí, no. El que se fue ahí conmigo también a Estados Unidos. Chuy Hernández, sí. ¿El que le decían el patachín? No, le decían así. Le decían el Bierling de los pobres. Así le decían. No creas, Chuy. Ya quemaste a tu hermano, cabrón, no mames. No. Así le decía Ramón. Nosotros no. Ah, bueno. Y ya. Pues un ya saludo a Chuy Hernández, nuestro brother. Fuimos a varios conciertos. El último que iba a ver fue al Batman Tornado Overdrive. Y se deshizo, no se hizo el concierto por cuestión de garantías y porque no se vendieron muchos boletos, pero tocaban muy bien. Sí, cómo no. Todos los grupos abridores, Pink Floyd, sí. todo aquello. Yo dije, para que nadie me cuente nada, yo voy. Y fui nada más eso. Fíjate que varios amigos y chavos se fueron por los conciertos de rock a Estados Unidos. Nosotros, ¿se acuerdan que una vez fui a la vaquita Grifa, un compa que venía de Denver, que estuvo ahí, se puso bien pedote, el Mayim, que lo queremos mucho? Él se fue por los conciertos de rock y hizo vida allá. Él, el día que estaba viendo a Roger Waters en Denver, porque actualmente él trabajó en el Angeles Time, el periódico en Los Ángeles, y como era muy pachicote, pidió a Denver y sí, lo mandaron y ya se calmó, está tranquilito, ahora cuida perros y le chingada, sus perritos. Y mientras él se divertía escuchando a David Gilmour, a Roger Waters, yo estaba en la vaquita, cabrón, oyéndolos a ustedes. Así eso fue. Y él mismo me dijo, estábamos al mismo nivel, cabrón, divirtiéndonos. Así. De hecho, cuando vi a los Rolling Stones, me gustó mucho una canción que se llamaba La Bestia de Carga. Sí, cómo no, es un rolonón. Es un rolonón. Está muy, muy ¿Tú no bonito. Estabas con Beto el Tarolas en Estados Unidos cuando fuiste? No. Porque Beto le tocó también estar afuera de un estadio en Los Ángeles, cuando tocaron los Rolling Stones. El que fue para allá fue Talo. Talo, órale. Talo, se órale. Fue con un amigo con el que yo estaba allá, órale. Toño Pérez, a ver si nos escucha un hey. Toño Pérez Gómez. Ay, como mi padre. Es baterista. Órale. De hecho, de allá agarró su afición mi hermano por oírlo tocar a él. Él tocaba batería. ¿Él era el de Steel Hammer, no? No, de 40 Face, el primer grupo que Nacho era el de Steel Hammer. Nacho. Y. Nacho. ¿Te acuerdas que hicieron un buen grupo él y Gabriel? Ese fue otro morrillo que tocaba así. Ah, ¿sí? Estaba así como Felipe. De 6, 7 años y ya tocaba. Y pues fueron etapas bonitas para mí, porque ahí pues vi a todos los que yo quería ver. Y ya nomás no se hizo ese toquín con Batman Tornado Overdrive y de buenas a primeras me vine. Así lo que era de... Se enojó. Ya me voy. No tocaron, ya me voy. En aquel tiempo pues no había conciertos aquí, ¿te acuerdas? No. El que iba a hacerse... No. El que iba a hacerse era de Kiss, ¿no? El de Kiss, no, también bien emocionado. Había un panorámico ahí en Federalismo. Pues ese me lo pasaba y me persinaba. Sí. No, pues eran mis ídolos, estaba fíjate, en la secundaria. En 1975, lo dije la semana pasada, tenemos una tarjeta del panorámico en Los Ángeles, grandísimo, y estaba contemplado los Rolling Stones para 1975. Aquí. Y no los dejaron entrar. Pues no te en acuerdas la Ciudad de México. Pues no, ya bien apuntados que iba a venir Kiss y metieron a tierra, viento y fuego, ¿no? Sí. Quiero mandarle un saludo a mi madrina Lupe Esqueda. Ella fue integrante del grupo Navajo. Ah, órale. Ella ha cantado con nosotros. ¿Quién? Guadalupe, Lupita. ¿De dónde? ¿De ahí de la Yañez también? De ahí también? De San Andrés. San Andrés. Florecita. Pero cantaba con Navajo. Y ella fue la primer vocalista que trajimos con Navajo. ¿Qué tocaban con Navajo? Yo me acuerdo de una. De Idus de Marzo. Exactamente. Me gustaba cómo tocaban la de Vehículo. ¿Sí? ¿Traían metales o con puro instrumental? Pura guitarra. Yo me acuerdo que había una vez tocaban la de 40.000 cabezas, ¿no? ¿Tampoco? Órale, es una rolota. Estuvimos en la Academia de San Andrés, precisamente ahí conocí a Lupita. Órale. Ella estudiaba inglés también y El que nos inició en este movimiento se llama Dilbier Castellanos Vázquez. Llegaba con su guitarrita y a la hora de recreo se ponía a tocar y de ahí dije, oye, pues enséñame. Ah, sí, cómo no, te compras de tu guitarra y esto. Y de ahí me nació estar tocando guitarra. Lupe tocaba el pandero, pero pues fueron épocas en que estábamos... Bien precisos en eso. Sí, pues yo quería estudiar inglés para... Porque mi meta era cantar en inglés. Entonces, afortunadamente todo se nos fue dando. Ahora contesten, cabrones, nunca aprendió, ¿verdad? No. No, ese era para ustedes. Sí, Ramón sí las canta pues en inglés. Es sí, lo, canta lo bien, bueno, canta sí, bien. Es lo bueno. No, si cuando se juntan, que inclusive está Lupe con ustedes, cuando hacen el palomazo, se oyen magníficamente bien. Oye, Toño, el 5 para invitar, ¿no? Que vas a ir el 5 de noviembre. ¿A dónde? A la Vaquita Grifo, vamos a echar un toquillo. Ah, órale. ¿Quién y quién? ¿Quiénes van a estar? No sabemos los nombres, pues son como 5, pero son grupos de chavalones nuevos. Grupos nuevos. Metaleros. De, música nueva. Música nueva, la música de ellos. Un hijo de Manuel Colunga, se llama Carlos Colunga. ¿Y en qué toca? ¿En qué grupo? Él es mercenario, igual que su papá. Él ha tocado en los Rockets, en el aquí en el Teatro Diana. Teatro Diana, tributo a los Beatles. Ah, toca el bajo, toca todo el teclado, sí, batería, pues igual que su papá. Igual que su papá. Menos la vihuela. Y su grupo, no sé cómo se pronuncia, dice Breaking Best o algo así. Crying Best. Algo así, y tocan pues haz de cuenta de como Rammstein, tipo de música. Y aparte, pues él con su esposa se dedican a eventos, música versátil. Cuéntale la anécdota de Tenacatita. Es un churrillo. Platícalo, cabrón. Un concierto que... hay algo ahí que yo digo que nosotros iniciamos la Feria del Libro. La Feria del Libro. Después fuimos los iniciadores. Porque es que nos llevaban los del PRI en aquel tiempo, afuera de Catedral. Y pero ha haber sido no en la Feria del Libro Internacional, sino la del municipio, ¿no? Ajá, así empezó. Ey, ¿verdad, compadre? Para haber tocado ahí afuera de Catedral o algo así. Sí, y pues nos llevaban al hongo. Y mientras armaban el escenario y los instrumentos y todo, yo sentado. Llegábamos. Nomás oyendo a Ramón platicar con un gringo en inglés. Ah, eso. Y yo por acá, y luego me dice el gringo: ¿Has ido a Tenacatita? Le digo, no, macho, yo nunca he ido a Estados Unidos. Yo, risa, le digo, aquí es, cabrón. Le digo, pues tampoco he ido. Sí, pues yo no les entendía ni más. Estaban ellos en ¿Ustedes inglés. Tocaron afuera de la presidencia? ¿De dónde? De aquí, cabrón, de aquí de Guadalajara. Pues fue afuera de Catedral. Sí, pues están igual. Por favor, sáquenme a pasear a este cabrón. La presidencia está a un lado, ¿no? Pues eso fuera, Mario. No te azotes, cabrón. Para ser exactos, ahí como el Google, en la fuente, está ahí enfrente de Catedral. Fue cuando una vez se llevaron a Leo al bote porque andaba tonchando ahí en la plaza y era el chícharo del hongo. Y que llega un cuico y le clava una fusca en la cintura y él tonchando, pues obviamente no era común ver eso. Ahorita si no te ven tonchando, ahora te meten al bote. Pero lo agarraron y me acuerdo que lo bajó un cuico. Me acuerdo que en ese tiempo Meño se le ocurrió la idea de ponerles acero a los baffles. Hijo de la chingada. Donde no se te cayera uno en la mano, no sé. Y andaba el Leo... Y tonchando, y lo apañaron, ¿no? Sí. Creo que lo soltaron, después fue el Meño, ¿no? Sí, pues Meño. Y fue en la mera, enfrente de la presidencia, o de Catedral, la que quieras, cabrón. ¿Quién los llevaba ahí? El PRI. ¿Y les pagaba? Sí, hasta eso que sí. Hasta eso que sí, pagaban bien. Mira que sí, porque si no te mandan... Ya no hay power, ¿verdad? Pero sí, pagaban. Y luego también nos llevaban... Pasaban el bote, me acuerdo. ¿Te acuerdas que en ese tiempo estaba armando, decía el PESUM, otro del Partido Socialista? ¿Tú te acuerdas, compadre Tecla? Armando del PESUM. No, de ahí era. Era el Partido Socialista, no sí, sé sí, qué. Sí, era, sí, sí. Entonces nos llevaban también los pescados, les decían. Allá la. ¿Dónde ahorita Plaza Universidad? Hey. No, la sombrilla. A las sombrillas, por eso, era ahí. Bueno, es que él, no, él la conoce con otro nombre, cabrón. Ahorita ya es la Plaza Universidad, la estación del tren ligero. Sí, sí, sí. Entonces, ¿dónde estaba ahí? Chispas, o cómo se llamaba, un lugar de maquinitas. No me acuerdo. No, para, va a estar cabrón para ti que te parecía. Ya le da. Y entonces. Entonces nos llevaban y se ponía suave, pues, se llenaba de la gente que andaba por ahí al centro. Se llenaba de gente. Bolonón, sí. Y juntaban para pagarnos con botes, ¿verdad? Ah, boteaban. Y salía buena feria. Mi compadre hacía eso en la facultad, ¿verdad, compadre? Cuando iba León Chávez Texeiro. ¡Ah, qué buena onda! Empiezas con Estelita. Estelita con... Oye, es buena idea, hay que pasarlo en la vaquita, ¿no? Sí. Ey, no, ahí no hay nada, es bueno. Queremos hacer también un toquín. La güera, hay que pasarle el bote. Claro, queremos hacer un toquín también ahí en la explanada San Lorenzo, pero un toquín bueno. Sería bueno. Queremos llevar a Pilatos. Sí. Nosotros. Y pasar el bote. Y pasar el bote también, pero o sea, poner equipo bueno, o sea, sí. Para que si, porque tú sabes que ya. Más que si va al baño, dígale que le va a tú sabes que ya estamos grandes de edad, ya a lo mejor ya. ¿Cuánto? 15 minutos, bien, y termino. Ah, y queremos invitarlo a ver si pues rentar equipo bueno para que se oiga bien, ya, aunque sea lo único que ya pudiéramos hacer entre nosotros, que se oyera bien. Por los grupos que vamos a estar. Por ahí patrocinadores para y por la renta del equipo. No tienes idea qué difícil están los patrocinadores. Con esto voy a aprovechar. Cuando estuve muchos años colaborando en Radio DG, pero salteados, y dentro de eso, teniendo mi programa Partituras Perdidas o Ecos de un Aliento Descongelado, que musicalizó y dirigió una muchacha, una chava, me hablaron de Tonalá. Un buen amigo que aprecio mucho, artesanos de Tonalá, que entraron a la Escuela de Artes Plásticas y e hicieron otra artesanía o otra, se volvieron artistas. Y entonces, por vivir en Tonalá y nosotros en Tetlán, que era antiguo camino a Tonalá, pues nos empezamos a frecuentar, siendo del oriente de la ciudad. Y seguimos con mucha amistad. Conocí a muchos músicos de Tonalá, que voy a invitar a los del Jarro Loco, que eran los más representativos de Tonalá. Oye, buen hombre. Sí, el Jarro Loco. Bueno. Por el tiempo, por nosotros por ponemos ¿sí? los cántaros. Sí. Quebrados. Bueno, ¿no? Entonces, tuve una sorpresa. A la actualidad está oyendo el programa, lo escucha. Él y gente de Tonalá, que apreciamos mucho, muchísimo. Él es Ángel Santos y se solidarizó con el programa de una manera muy especial, el cual agradecemos porque se da cuenta que en esto del rock, pues si antes no lo pelaban ahora esporádicamente, ahora menos. Entonces, qué bueno que estamos todavía firmes, toda esa gente, y un cariñoso saludo a Ángel Santos, nuestro brother y gente de Tonalá. Muchas gracias. Y tenemos 15 minutos. De ahora ya tenemos 13, 12, no sé, 10. 9. Ah, pues te decía el toquín, a ver si hay un patrocinador. A ver, hay cuates pues que nos quieran ayudar. Pues aprovechen. Órale, ponemos el equipo nomás. Ay, le pasen el bote y actores. Aprovechen, aprovechen. De 10 mil. No, sí, pues no le hace un equipito que decente, pues, para que se oiga bien ahí en la placita. Y es lo que queremos hacer. Y ojalá y se haga, a ver qué onda. Ojalá y se haga. Para noviembre. Ojalá y que, pues qué chido en la Yañez. ¿Sí? Porque ustedes son. Y es lo que queremos, pues ahí. Y hay gente que, pues sí, nos apoya y nos quieren oír. Ya estamos, como dice Toñito Ibáñez, estamos por comprar nuestro boleto a Morelia. Ajá. Entonces. Y es lo que me quiero aventar yo, un toquín bueno para. Sí. Aunque sea. Ya lo único como que como el de Quetzalcóatl. Algo así, o sea, meterle, o sea, creatividad. Y, porque y tenemos también creatividad. Invitan a compas. Sí, estamos invitándolos. O sea, se hacen un jam así. Sí, padrote. Que se oiga bien, o sea. Pues siempre forma. Vamos con equipitos, pues chiquitos. ¿Eh? Ay, pues, queremos un equipo. Qué bueno, qué bueno, ojalá. Perrón. ¿Algún comentario para finalizar, Mario? No, pues nada más saludos a todos los músicos tapatíos que son muchísimos. Que hay muchos y muy buenos. Muy buenos, carajo. Buenos amigos. Aquí a buenos los amigos. Que han sido nuestras influencias también. Acá, espérame, deja, llegamos. Antiguos. Felipe, Quiero saludar a todos mis amigos, que son bastante, que yo les dije de este programa y que iban a escuchar. Y a tus escuchar. Chicas esas que te siguen. No, no, no, hombre, están escuchando, ¿no?, el programa ahorita. Ay, ¿no? Pues, Dios, son, ya la a todos los amigos, las amigas, sí, son, tenemos bastante. En general. Sí, y a todos. Sí. Y ojalá y no se toquen, nos apoyen. Va a pasar, en el, con el bote vamos a pasar a ver, sí, si quieren cooperar. Muy bien. Y pues nuestro reconocimiento, como acaban de decir ustedes, al Monkey, a las influencias, a Ampolla, porque fuertes influencias, muy buena amistad, muy duradera. ¿A quién? A Beto, Beto Tarolas. Al Beto Tarolas, que lo voy a invitar también. Monkey. Oye, Toño, ¿pero tú sabes por qué le dicen Tarolas? ¿Por qué? Tú sabes. Ahí lo dejamos mejor. Por la batería, por la tarola. Pues la tarola. Claro, cabrón. A ver, Monkey. ¿No se puede apagar? Sí, un saludo a todos, a todos los rockeros versátiles. Cabrón, ya, a ver, dilo, cabrón, dilo. A ver, dilo, cabrón, que por tarado. Saludo, Beto, saludo. Digo que por tarado. Ándale, también le he prestado la batería. Ah, sí. Por favor, no. Oh, buen amigo, buen amigo. Sí, sí, lo vamos a tener. Los aparatos, se aprovechan de mi nobleza, cabrón. A ver. Sí, un saludo y gracias a Susana, a Johnny, a todos los que están al aquí. Tecla, Lemus, al Tecla, al Junior. Lemus. Y pues por ahí estaremos tocando próximamente por cualquier parte, no digo dónde. Perfecto. Pero vamos a seguir echándole ganas y pues saludos nuevamente. Una Ampolla. Ay, pues sí, un saludo para mi familia, para todos mis amigos, para todos los músicos en general. Y me acordé ahorita de un amigo de Víctor Moreno, que en México, que acaba de hacer un grupo con Miguel Esparza, con El Gallito. Sí, Medusa. Y traen un grupo... Es Medusa. ¿Cómo ahora se llaman las iniciales de sus nombres? Ah, porque también están haciendo un proyecto. Sí, con Medusa aparte. Medusa, el Medusa Chilango, el Medusa de la capital. Es el grupo que de siempre de Víctor Moreno. De, ¿no?, Víctor Moreno. Pero ahora traen un proyecto entre Miguel Esparza, El Gallito, y él, que se llaman la inicial de Esparza Moreno. Órale. Y se oyen muy bien, ¿eh? Son muy buenos, son muy buenos. Deseo mucho éxito. Próximamente me dijo que a lo mejor se organizaban algún toquín y nos iban a invitar. Ojalá y se dé. Un saludo para ellos. Sí. ¿Cuántos tenemos, Lemus? Nueve. Todavía. Yo quiero, pues voy a hablar 9 minutos. Quiero felicitarles, agradecerles. Gracias. Y este es un reconocimiento a ustedes de Sal y Pimienta. Y a la gente que estuvo detrás de ustedes apoyándolos siempre, a muchos músicos, a Coria, a Toñito, Miguel, Mike Hammer. Sí, y luego el otro, el Italo. Talo. Tarola, Beto, Tarolas, a tus hermanos, Black Knight. El Loco también estuvo con ustedes. Arturito, o sea, Arturo de. Loco es mi paisano, De Torreón. El Loco, el vocalista de Frankenstein. Sí, sí, órale. Porque creo igualito. Sí, sí. Sí, y quiero pedir entre esos 8 minutos a Felipe, a Mario y a los que están aquí, un aplauso para este par de músicos de la colonia Yáñez. Y la Joya, que tanto los apreciamos. Y qué bueno, miren, se vienen 100 gentes aquí en el café, ¿no? Entonces, reconocido. Pero muy padre. Enhorabuena a mis dos compas. Gracias, gracias. A ustedes, gracias. Que se les quiere, se les aprecia y siempre hay un reconocimiento en la Yáñez por parte de los viejos y las nuevas generaciones también que van a la Vaquita. Un saludo a la Vaquita Grifa. Un saludo, Canchos. Ahí nos vemos el 5, Toño. Sí, 5 de noviembre. La Vaquita Grifa va a poner feria porque la mencionan mucho. Sí, hay que decirle al Kencho, ¿verdad? Al Kencho. Sí, sí. No dice que no dé nada, pero algo de lo que le quede la Grifa. Sí. Una indirecta, Kencho. A ver si la no te creas, Kencho, lo queremos mucho. Mejor que hagamos una fiesta de la rueda cartonera en la Vaquita Grifa. Estaría buena. Y todos nos ponemos grifos y yo sé que todos estos tocan. Y palomazos de todos los que quieran ir. Hasta te ibas a la güera, cabrón. La güera no sale de noche. Ah, bueno. Entonces, hay que ver. ¿Cuándo cumple años la rueda? En noviembre. Ah, pues. Mira. se presta. Entonces hay que hacer algo. Hay más saludos. Así, sí, hay saludos. Adelante, Susana. Y las reclamaciones. Ándale, reclamaciones, cabrón. Les manda un fuerte abrazo y un saludo Raúl Briceño. Bravo, al güero. Saludos a todos. José López Mejía, felicidades. Xochiquetzale Torres, saludos. Saludos al barrio de Analco. Eso, José, chido, chido. Chemo Castillón, siempre muy interesante el programa. Saludos a John Bean. Espérate, mami, Chemo Castillón. El Ampolla te recordó. Músico del barrio, músico de Toncho, y fue fan de todo el movimiento de los 70s, y te recuerda, estando aquí lo mencionó. Chido, Chemo, okay. Aquí vas a estar. Felipe Hernández, saludos desde Cancún. Adriana Lamas, Felipe Hernández desde Cancún, y Enrique Pérez Flores, Darío. Órale. Saludos a todos. Sale, chido, muchas gracias. Dijo que le mandamos saludos allá hasta Cancún. Bien. Mi queridísima comadre del Rosa cotorreo. López. Rosalío. Están llegando más. Rosalío López, Julio Groten, Enrique Rocafé, que se te pasó para platicar de tu nieto que anda en la onda del rap. Un nieto que anda onda del rap. Chido. Listo. Gracias, Susana. Gracias. Y ahora voy a pedir un aplauso para este par, sal y pimienta también. Esos niños prodigio. Más rucos que chavos. ¿Y cómo vamos? Sí, ya crecieron ya. Sí, ya están como en el Monte Calvario todos, cabrones. Por eso, bola de gorras. John Ben. 3 minutos, 5 minutos. Dime. Antes nos dejábamos la greña y ahora la greña nos dejó. Ya. Para cerrar está excelente, pinche Mario. Ya todos vamos a poner cachuchas donde diga yo tuve pelo. Sí. Yo creo que si nos quitamos las gorras iluminamos aquí la librería, cabrón, ¿no? ¿Tú no sabes un chiste de esos? Es la hora del chiste, tú hago Lemus. No sabe. Pues yo creo que ya estamos por finalizar. Así Lemus. Es. ¿Cuánto nos falta, Lemus? 3, 4. 4 minutos. Mario, síguete con tus mamadas, cabrón, por favor. Sí, sí, ya. Aparte de ser buen músico. Échale. Ándale. Ramón, que platique la anécdota de una vez que hubo un concierto enfrente de Zapopan, de la Basílica. En la que está para allá. A un lado. A un lado. Un estacionamiento. Y tocó el tri. Sí, recuerdo de esa. Trapecio, no sé, un montón de grupos. Y esa vez con Manuel no salieron de acuerdo y no fuimos. Entonces nos salvamos porque la policía agarró a todos. Llegó la... ¡Órale, cabrones! Apañó, hizo una apañadera. A todos los cabrones. ¿Y sabes? ¿Pero sabes qué hicieron? ¿A ti no, Ramón? No. ¿No te tocó? No fuiste. A Panchito los vieron a una mesa para bosculearlo. Panchito es un carnalito, chaparrito, enanito, que también anduvo en el rock and roll, hermano de Quique. Y muy rock and rolleros los cabrones, y los queremos mucho. Panchito es bien identificado por todo el mundo. Panchito es el que hizo el logotipo de Toncho Pilatos, ¿no? De Pilatos. Y luego el de Frankenstein. Es muy buen dibujante. El logo de Frankenstein, un Frankenstein lo hizo él. Sí. Pintaba el Casino Venecia. Mal andas cagando, cabrón. Era un buen rotulista. Sí. Era un enanito. Sí. El que hizo. Sí. Así lo hizo Pancho. Mi hijo de Badit me decía continuamente: ¿qué vas a hacer o qué vas a practicar? Nos la vamos a pasar de poca madre porque son bien mamones de que estamos morros, cabrón. Y faltó a Chuy, que también es igual. Yo me acuerdo que un día iba bien hippie al modelo, cabrón. Y a una maderita padrota me la hice acá con hilo chido y todo. Y pinche Chuy precisamente lo agarra y me dice: ¿y eso qué es? ¿Qué te importa, cabrón? Pero diario chingando, ¿no? Entonces, pues muchas felicidades, muchas gracias. Gracias a ti. Se les quiere mucho, cabrones, y más de ser de la colonia Yáñez. Nuestra. Yáñez 13. El rabo te crece, cabrón. Entonces. Puta, vamos a terminar con una como las... ¿Cómo se llaman las películas? Santos Villalobos, carnal. Te pido un enorme... un enorme... ¿Cómo? Cuando la riegas, error que cometí. Susana, me, una disculpa porque Susi me puso bien marihuano antes de la llegada. Y le dije a Ángel Santos, a Santos Villalobos, que te vaya bien y me saludas a Santos. Le dije. Entonces, pues. Como dices tú, no somos perfectos. Nadie, nobody's perfect. Con mi inglés de secundaria. Un minuto. Pues gracias a John. Gracias a John, vine a Susana. Y a Tecla. Grandes amigos de infancia. Un aplauso a Lemus para chingarnos el minuto que está. Al Junior. A la güera. A la Junior. A la güera. A todos ellos se les quiere mucho y se les mienta. Charlie también, un buen amigo. A todos ellos se les quiere mucho y se les mienta a cada rato. Eso. ¡Otra! Terminaste con la peor, cabrón. Muchas gracias. Se los miente a cada rato. Gracias, gracias. O sea que se mencionan. Se mencionan. Ah, muy bien. Se mencionan. ¿Estamos listos? Muchas gracias, Lemus. Pues ya ves lo que habíamos previsto, Susana. La misma. Mira, Junior, tienes futuro. Estaba como estuvo chiquito. Se me borraron. Ah, no tengo. Yo me traía.